Bienvenidos al episodio Z de Cartoon Network, vuestro podcast menos favorito sobre el mundo del friquerío, cómics, libros, series y películas y cualquier cosa relacionada con estas temáticas del mundo friki. Yo soy Ramón Rey y aquí al lado tengo a la zombie Ángela Dini. Saludos cordiales. Estamos aquí intentando sobrevivir al apocalipsis. El apocalipsis zombie, sí, efectivamente, porque si este episodio es el episodio Z es porque vamos a hacer un especial sobre zombies. Ese tema tan original y tan poco de moda últimamente. Sí, nosotros nos sumamos a las modas. Sí, nosotros vamos ahí para fastidiar la temática zombie. A la moda frikis. Vamos a boicotearla. Este podcast está distribuido bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España, que significa que podéis escuchar, bajar, copiar, quemar con cigarrillos y en general todo lo que queráis, siempre y cuando nombréis a los autores del podcast, Ángela Dini y un servidor, Ramón Rey, y enlacéis a la web del podcast, que es cartoonnetwork.com. ¿De qué vamos a hablar en este especial zombie? Pues vamos a hablar de películas. Pues sí, de películas, de muchas películas. ¿De alguna serie? Alguna. Que hay y que está a punto también de estrenarse. ¿No seas spoileado? Spoiler. ¿De algún cómic también? De alguno. ¿Y de algún libro? Así, en general, de todo lo que se nos ocurra, porque cada vez que tú dices algo sobre zombies, alguien te saca... Es verdad. Eso es algo que hay que empezar a decir. Cada vez que alguien habla de zombies en cualquier sitio, surge siempre el aficionado zombie que está agazapado debajo de una alfombra o tras una cortina. Y te da 50.000 nombres de películas, series, de libros, de cómics y de complementos alimenticios relacionados con el mundo zombie. Es algo mágico. Y creo que ahora Ramón y yo, gracias a este episodio, nos hemos convertido en dos personajes de esa especie. No, tanto no, porque yo reniego de algunas cosas. Pues yo lo siento, yo creo que yo ahora voy caminando por la calle y voy viendo si los edificios son buenos para sobrevivir en una apocalipsis zombie. Sí, como en Soy Leyenda también. Te lo juro. Continuamos con la actualidad del software libre. Según un estudio realizado por la Chichinabo Statistics Association, este será el año de Linux en el escritorio. Steve Ballmer declaró en una rueda de prensa que espera mucho de los avances del open source gracias a sus tecnologías abiertas. ¿Pero qué co dice? Este es un que no tiene ni puta idea de lo que habla. Pánico en el núcleo, la actualidad del mundo de Linux y software libre contado por gente que sabe lo que se dice. ¡Ojo, cuidado! Que he visto en Sprinklefunkel que mañana sale Steam para Linux. ¡Buah! ¡Hay que hacer un especial ya! ¡Que Sprinklefunkel sabe muchísimo! Bueno, aunque a veces también nos flipamos un poquito. Puedes escucharnos todas las semanas a través del podcast, el offcast o en directo a través de internet en panicoenelnucleo.com. ¿Pero qué dice el pantalilas este? Pues dicho esto, vamos a empezar a meternos en materia y empezamos con una cosa que me ha resultado curiosa, que es la definición de zombie del diccionario. Sí. ¿Pero quién mira el diccionario hoy en día? Los gafapastas como yo miran el diccionario. Ay, Dios mío. Claro, y dice zombie, persona que se supone muerta, me encanta lo de que se supone, y que claro, ha sido reanimada por arte de brujería, con el fin de dominar su voluntad. Esta definición no concuerda mucho con lo que estamos acostumbrados a ver y escuchar de los zombies típicos de las películas y demás, ¿a que no? No, porque no se puede dominar su voluntad. Bueno, de eso ya voy a hablar yo ahora en la pequeña introducción que me he preparado para este podcast. Pequeña, como ya era corto el podcast, vamos a ver que empezaba a preparar una pequeña, entre comillas, pero no podía apreciarlo, introducción. Sigue, sigue. Sí, se supone, claro, el origen del zombie está en el vudú, en los muertos vivientes, que básicamente los hechiceros del vudú lo que hacían era coger a los muertos, resucitarlos y los utilizaban como esclavos. Ese es el origen de los zombies, amiga mía. Eso de esa manera no está tan mal. Se supone que en sitios como Haití hay plantaciones y demás donde malutos, malvados hechiceros tienen ahí ejércitos de trabajadores zombies trabajando para ellos así como de gratis. Esa era la leyenda y el mito del zombie original. Fuerte, muy fuerte. Ay, Dios mío, ¿a quién se le ocurriría por primera vez? Cuéntamelo. Ah, qué bonito, qué forma de hilarlo. No, bueno, yo voy a hablar de lo que más me toca de cerca, que es el cine. Y el cine de zombies es algo que, vamos, es súper recurrente en el cine de serie B o de serie Z. Porque mejor dicho, serie Z, qué bueno. Porque reconozcámoslo, el cine de serie Z, o sea, lo peor de la cascarilla del cine, tiene mucho de pelis de zombies. Y mucha gente se piensa que el creador del cine de zombies es George A. Romero, el famoso George A. Romero, con sus películas de Dawn of the Dead, de Night of the Living Dead y estas cosas, pero no, esa película es de los años 60 y el cine tiene bastantes más años, que yo sepa. Entonces, indagando un poco, he visto por ahí que el cine de zombies en realidad tiene su origen en los años 30. Madre mía, ¿en los años 30? Sí, con un musical que se llamó Zombie, un musical de Broadway, de un tal Kenneth Webb. Sí, web, como la web, pero con dos Bs. En el año 32, este hombre hizo un musical basado en un libro de un tal W.B. Seabrook que se llamaba The Magic Island, la isla mágica, que no es la de la cartuja, sino Haití. Se supone que en ese libro contaba sus viajes a Haití y en él relataba los rituales de los hechiceros, como he dicho antes, que en ellos se podía revivir a los muertos y usarlos básicamente como sus esclavos, dominarles. Como dice la definición de la Real Academia, dominar su voluntad. Básicamente esa era la idea inicial de todo. Creo que le faltan más acepciones a la Real Academia. Sí, unas cuantas más. Y diferenciar entre también infectados y zombies, ¿no? Con una cita en Juto. Bueno, resulta que la primera película de zombies es de ese mismo año. Estaba basada en el en la obra musical de que he comentado. Y lo curioso también es que el hombre que hizo el guión adaptando la obra, más o menos, no es que la cogiera y la pusiera en cine, era Garnet Weston. Y el creador del musical le demandó, intentó parar que se hiciera la película porque decía: no, me estás aquí, me estás copiando, me estás quitando mis ideas. Resulta que no hacía eso, sino que básicamente cogía las ideas básicas de los zombies y a partir de ahí creaba una película llamada White Zombie. White Zombie. White Zombie. Sí, zombie blanco. Corazón negro, sí, bueno. Vale. Dirigida por un tal Víctor Halperin, ya ves tú, que no te sonará de nada el nombre, pero si te digo que el protagonista era Bela Lugosi, pues a lo mejor ya te suena ese nombre un poquito más. ¿Te tengo que contestar? Se supone que tendrías que decir que sí, sí, es sí, cierto. Sí, me suena un montón. Bueno, Bela Lugosi, a los aficionados al cine fantástico y terror les tiene que sonar mucho. Entonces, esa película fue la que definió básicamente el cine de zombies durante más de 30 años. Básicamente la idea era que un ser malvado, el típico supervillano, controlaba un ejército de zombies y con él pues quería conquistar el mundo o arrasar en el súper o ganar la liga de fútbol, lo que fuera. Siempre tenía unos intereses ocultos. Y pues hacer una coreografía como Michael Jackson. También podía ser. Y el malo podía ser desde un nazi hasta un alienígena que hacía eso. Era bastante curioso. Y hicieron películas basadas en esas premisas directores como Michael Curtis, Jack Tornier o Ed Wood. Que Ed Wood, como nosotros. Ed Wood, si te sonará. Sí. Con su maravillosa película Plan 9 from Outer Space, que es uno de los grandes ejemplos del cine de serie Z y del cine de zombies. Claro, pasó el tiempo y en el año 68 aparece George A. Romero que con una cámara de 16 milímetros y muy poca originalidad, cogió la idea de los zombies, la cambió un poco, pim pam pim pam, e hizo Night of the Living Dead. Una película que costó $100,000 de la época, que oye, es poco, pero no te creas. Ya empezaba a ser una cifra interesante. Que hacer zombies sale barato. Hacer zombies, bueno, sale barato si lo haces mal. Quiero decir, seamos serios, el maquillaje y todo esto y las escenas con miles de zombies debería ser algo caro. Ya, ese es otro debate aparte sobre la calidad de las películas de zombies que creo que ya hablaremos después. Sí, inevitablemente. Inevitablemente. Bueno, pues esa película de $100,000... fue un éxito y llegó a recaudar nada más y nada menos que 12 millones de dólares en Estados Unidos y 30 millones en el resto del mundo. Pero no en poco tiempo, sino en como 10 años, que se fue estrenando en todas las partes del mundo y se fue reestrenando en más y más cines, porque claro, la distribución es que fuera muy buena. Y en esa película se plantaron las bases de lo que sería el cine de zombies a partir de entonces. Que básicamente es que ya no había el villano super maluto que controla a los zombies, sino que simplemente los zombies son muertos que vuelven a la vida, por así decirlo, y salen de sus lápidas. Que básicamente su interés es comerse a los humanos, comer la carne fresquita de la gente que hay por ahí andando. Que son muy lentos. Cierto. Pero lentos tanto andando como lentos de mollera. Son retards, tontos, a más no poder. Vamos, no pueden razonar. Son muchísimos, pero muchos, muchos. En el cine de zombies básicamente se basa en que hay tela de zombies por todas partes. Sí, es un mayor baza. Que aunque huyas, te van a pillar por número, más que por otra cosa. Y también que es un fenómeno el tema de los zombies que en estas películas afecta a toda la humanidad y no solo a un pueblo o a un país, sino que siempre es un fenómeno global. Entonces, esto fue un poco lo que definió el género de los zombies en el cine, a partir de este hombre, de George A. Romero, que más endiosado no puede estar, y yo no entiendo muy bien por qué, pero bueno. Ya decía yo que me extrañaba a mí, que los aficionados a los zombies le tienen en todo lo alto. Hizo más películas de esta serie de Night of the Living Dead, como son Dawn of the Dead. ¿Hizo películas que no fueran de zombies? Creo que alguna tiene por ahí, sí, pero no me hagas mucho caso. Sé que tiene, bueno, tiene las típicas suyas, que son Dawn of the Dead del 78, The Eve of the Dead del 85 y Land of the Dead del 2005. Como veis, todos los nombres muy originales, con la palabra Dead bien clara para que aparezca. Sí, y yo luego remarcaré algo sobre los títulos de películas de zombies. Y bueno, creo que hizo alguna más película de zombies y estas películas han sido a partir de ahí parodiadas, imitadas, copiadas, se han hecho remakes, se han hecho homenajes. Como dice Ángela, todas las películas de zombies son iguales, todas se copian a todas. La teoría era que todas se llaman igual y todas son un remake o una parodia o un homenaje a todas. Sí. La misma película remasterizada, sí, han hecho croquetas. Pues, croquetas de películas de zombies. Han cogido los restos de zombies y han hecho otras nuevas, sí. Estoy un poco de acuerdo. ¿Pero cuál has visto? No lo sé, Ramón. Se llaman igual todas. Y bien, algo de razón tiene porque la verdad es que estas películas de George A. Romero son como un poco los ídolos de los que han hecho otras películas después que él y han tratado un poco de imitarle. Aunque luego han surgido otros que han hecho otras películas con otros matices o cambiando cosas o innovando, como la gran innovación que es Zombies que corren. Impresionante, sí, eso es realmente acojona de verdad. Sí, porque si ya era difícil sobrevivir a zombies tontos, imagínate a zombies listos. Bueno, suelen tener la diferencia de que los zombies que corren suelen ser menos que los zombies que andan, entonces te dan la oportunidad de sobrevivir. No sé. Aunque son más difíciles. Ya, al final te das cuenta que en todas las películas de zombies muere todo el mundo. Sí, sí. ¡Spoiler! ¡Ya, no! ¡Lo siento! Pero no, decía que si corren son más difíciles de acertar con una escopeta, ¿sabes? Sí. Mientras que si andan, pues puedes estar tranquilamente, te sientas en tu silla, en el porche, en el jardín y empiezas a matar zombies tranquilamente. Bueno, yo tengo una teoría sobre eso y es que aquí en España lo tendríamos complicado. ¿Por qué? Porque por el mercado de armas. Ah, sí, cuenta. No, a ver, tú ves todas las películas americanas y abren un cajón y todo el mundo tiene una pistola. Aquí en un apocalipsis zombie, como vamos a tirar de martillo y poco más, porque te pones a buscar armas en tu casa y yo lo más que tengo es un martillo de Ikea. para matar zombies. Es verdad. Seguro que al tercero que mato, está ya el martillo de Ikea hecho polvo. Cierto. Además que luego haré una pequeña descripción de armas para matar zombies. Sí, sí, lo que dices es que, claro, en Estados Unidos, que es donde suelen venir casi todas las películas de zombies, o las que vemos al menos, todos los americanos, generalizando, claro, tienen un arma de fuego y un bate de béisbol en casa. Entonces, es fácil defenderse de un zombie con ese tipo de instrumentos. O con el típico garaje con las herramientas del padre que tiene ahí, que si una pistola de grapas, que si una pistola de clavos. Desde luego. Pero aquí estamos bastante desatendidos en ese aspecto. Bueno, después de esta introducción, esta corta introducción... Corta introducción, ya decía yo que Ramón tiene... Es corta. Vamos a empezar a comentar algunas cosas que hemos visto y que nos ha parecido lo más relevante para ¿qué comentar. ¿Qué 15 días de zombies? Ha sido un poco el horror. ¿En qué horas se nos ha ocurrido? Yo no tanto, pero Ángela sí. Se ha hecho un maratón de películas zombies que ya sueña zombie y piensa en cómo sobrevivir a holocaustos zombies y estas cosas. Sí, te lo juro que voy por la calle pensando qué habría que hacer. Bueno, y... yo creo que voy a empezar comentando un poco Dead Set. Bueno, pues Dead Set es una serie del año 2006, que son 5 episodios, el primero de una hora y los otros de media orilla, de nada, que fueron emitidos por el canal E4 del Reino Unido, que básicamente yo lo resumo como Gran Hermano encuentra a los zombies, o en inglés Big Brother meets zombies, ¿no? Porque básicamente esa es la idea original de la serie. De hecho, en la serie aparece hasta la presentadora de Gran Hermano del Reino Unido, Davina McCall, haciendo de sí misma en la serie. Tenemos básicamente, como no podría ser de otra forma, con lo que acabo de decir, al equipo que produce el Gran Hermano, que están haciendo su programa, con el día de expulsiones y todo esto, o denominaciones, o como se llame. No soy muy fan de Gran Hermano, así que creo que se va a notar un poco mi desconocimiento del programa, pero vamos, lo básico lo conozco. Como no puede ser de otra forma, tampoco es tan complicado. No es física de cohetes. El asunto pero es si que... si ha visto la serie es como si hubiera visto el Gran Hermano resumido. Sí, tiene algo de Gran Hermano. Sí, sería guay un Gran Hermano que tuviera como resumen algo parecido. Pero que no acabara tan mal, claro. Sería bueno. Guay meter a gente que se comiera a los de Gran Hermano. Sí, uno a uno, ¿no? Y que tuvieran que averiguar quién es el zombie. Cosas así. Bueno, pues la serie... Lo que se ha perdido Telecinco con nosotros. La serie básicamente narra el día de nominaciones de Gran Hermano y hay el típico evento, suceso de contagio zombie en el exterior del que no se han enterado dentro del programa, porque básicamente ven por la tele que están ocurriendo destrozos y gente que está atacando a la policía y demás y destrozando la calle, pero no ven más que eso. O sea, todas las noticias y todo se resumen en hay disturbios en la ciudad, hay disturbios en no sé dónde. Pero podría ser por cualquier cosa. Claro, pero se presupone que es porque o la gente está loca o yo qué sé, se piensa que están protestando por algo, lo que sea. También es que no están muy conectados con el mundo exterior de Gran Hermano. Bueno, la cuestión es que ellos siguen produciendo el programa. El productor, que es un auténtico cabronazo, que solo piensa a sí mismo y que trata a todo el mundo como si fuera mierda, y sobre todo a los concursantes, que, bueno, también tela. Ponen a los típicos concursantes muy bien descritos, que son, pues eso, chonis británicas y gente... Chungo tiene que ser una chonis británica. Sí, y todo del estilo. Y hay el típico tío que dice que está dentro del programa para cambiarlo desde dentro, porque él no pertenece a ese sitio, él está por encima, ¿no? ¿Han metido a un friki o algo? No es que sea un friki, sino va del típico de ¡buah! Todos los demás que estáis aquí sois basura, este programa es una mierda, pero yo estoy aquí para que la gente se dé cuenta de que es una mierda. Que es un personaje bastante peculiar. Y... la pseudo protagonista es una especie de becaria chica para todo. Y bueno, tiene a su novio que está por ahí fuera del plató. Y que aquí el rollo patatero de las relaciones personales es que ella empieza como que le ha sido infiel al novio con uno del programa. Así empieza la serie. Y básicamente, a partir de ese momento, es todo lo que hay fuera del programa deja de existir porque está plagado de zombies. O sea, sí, simplemente. Eso afecta a los que están fuera y a los que están dentro, claro, a los familiares del programa que van a ir a las nominaciones, que si el novio de la becaria que he dicho antes que quiere ir a verla y no puede porque no hay, los trenes no funcionan, está todo colapsado, los móviles no funcionan. ¿Y la gente en un apocalipsis zombie sigue viendo de la hermano? Ahí estaba el tema, es que están todos, estaba la noche de nominaciones, el programa, empieza así a salir la que sale expulsada del programa. Y están todos ahí porque en un Gran Hermano del Reino Unido se hace en un plató al aire libre con mucha gente de vamos, como si fuera un escenario de un concierto. Entonces, claro, eso da pie a que en cuanto haya un infectado entre los espectadores de ahí, pues imagínate la que se arma. Pues básicamente es un poco la escena espectacular del primer episodio, ¿no? Como ahora voy a tener que verlo en cuanto llegue a casa. La que se arma cuando hay alguien infectado entre todos los que están viendo la gala esta de expulsión de Gran Hermano, que ya todos los que están ahí empiezan a infectarse. El asunto es que, bueno, son zombies de verdad porque llegan a morir, o sea, se infectan, mueren y resucitan. No son zombies estos de pacotilla, no, son de verdad. Y bueno, la serie, a ver, está muy bien, sobre todo el primer episodio, pero ¿sabes lo que le pasa a la serie? Que está como muy alargada. O sea, es una serie que daba como mucho para 90 minutos, pero se nota que no tenía muchas ideas y según pasan los episodios va decayendo la cosa. A pesar de eso, está bastante bien. Hombre, como concepto yo creo que es interesante. Claro, es que la idea es muy buena, la idea es buenísima, pero va cayendo poco a poco y no es que caigan los tópicos, porque evidentemente tiene que tener los tópicos de los zombies, que por cierto son... Y los de Gran Hermano, yo creo que también hay tópicos ahí. Sí, también mete bastantes cosas de esas, bastantes pullas. Y el tema de que la misma presentadora aparezca ahí y se convierta en zombie. ¿Imaginas a Mercedes Milá corriendo por los pasillos de... Sí, pero no le haría... ¿Estoy convirtiéndose en zombie? No le haría falta maquillaje, es la única diferencia. Qué malo, Ramón. Con la... Sí, si yo creo que se adaptan Dead Set en España, no haría falta... Vamos, te apuesto lo Mercedes que quieras. Mercedes Milá, si nos escuchas, disculpa, Ramón, porque no sabe lo que dice. Te apuesto lo que quieras que no hacía falta maquillaje. Bueno, la serie, ya digo, está bastante bien, es bastante original y tiene, pues, lo que tienen todas las películas y series de zombies, ¿no? Que es el ser humano ante el momento de la muerte y estar rodeado de la muerte y ver que sus seres queridos se mueren e intentan matarles a ellos y todo es un caos absoluto, menos dentro de la casa donde esta gente está ahí más o menos resguardada. Porque es una casa que está súper aislada, entonces, claro, es el único sitio seguro que hay en un montón de kilómetros a la redonda. O sea, que yo planto dándome todo este tiempo, ¿dónde ir para estar segura en una invasión zombie? ¿Y el lugar es la casa de Gran Hermano? La casa de Gran Hermano, efectivamente. Ni más ni menos. Me has hecho descansar, Ramón. No, sí, claro, es que es la decadencia absoluta. Fíjate, el mayor ejemplo de la telebasura puede ser tu salvación. Ironía. Menuda paradoja se hace un apocalipsis. Es muy irónico todo. Y bueno, no iba a comentar nada al final, pero el final es típico. ¡No! El final es típico, no diré nada. Diré simplemente que como hay personajes muy egoístas que solo piensan en sí mismos, pues hay gente que es capaz de poner en riesgo a todo el mundo a una costa de... vamos, a costa de su propia supuesta libertad o intentar salir sano y salvo de la situación. Ya digo, muy recomendable. Tiene algunas cosas así muy graciosas, pero en general no es que el humor brille mucho, porque es bastante chungo en algunos momentos. Hombre, no creo que el humor en un apocalipsis sea... No, a ver, pero tiene momentos... La mayor baza. La serie se ríe un poco de eso, de... ¡Ay, qué asco! Hay sangre y tal, ¿no? Que suelta alguna concursante del Gran Hermano. O en un momento en el que hay, en el que está el productor con una concursante encerrados dentro de una habitación de los estudios, rodeados, bueno, con la presentadora zombie golpeando la puerta, claro, no pueden salir, y el productor se pone a llamear dentro de la habitación. Y la otra dice, no, ¿qué haces? No vayas a mear aquí, qué asco, por favor, si es que va, esto apesta, no, aguántate, no sé qué, sí, voy a... Y el productor, ya me estaba aguantando, hombre, ya me estaba aguantando. Bueno, y hay otro momento peor que ese, que es cuando se pone a cagar dentro de una papelera. En fin. No sé si esto está ayudando a que la gente lo vea. Está bastante guarrillo, pero vamos, no es que, no aparece, ¿eh? No aparece en detalles, solo aparece, vamos... Se ve cómo lo hace, pero no sin detalles. Ya llega hasta cierto punto, pero sin más. Ay, sería muy fuerte eso. Sí. Bueno, y aquí aparece una cosa que es cómo matar a los zombies dándoles en la cabeza, que es la verdad universal. Le das en la cabeza con lo que sea, con unas tijeras, con un tal, le pegas un tiro en la cabeza y muere. Uh-huh. Eso es, ni más ni menos. Bueno, pero tienes que hacerle daño encéfalo no sé qué. Encéfalo no sé qué, vale, lo apunto. Y que sea como, claro, una conmoción cerebral, seria. ¿Serio? O sea, no vale con darle con un... No. Hay un momento en el que la protagonista aquí, por ejemplo, coge unas tijeras y se las clava en la cabeza a un zombie que aparece por ahí, pero lo bestia. Eso sí puede ser. Ahora también te digo que un cráneo de una persona, como de un zombie, es una de las cosas más duras que hay porque está hecho para eso. Ya, pero... Que no veo yo siempre tan fácil... Parece que los zombies tienen la cabeza un poco blanda. Siempre pasa. Se convierten en zombies y automáticamente, por lo que sea, el cráneo es blandito y explota y hace chup chup. Son cosas de las películas de zombies. No, yo no tengo la culpa. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente cosa a comentar. Pues vamos a comentar sobre una de las pelis que hemos visto, que es Dawn of the Dead. ¿Lo he dicho bien, Ramón? Dawn of the Dead, sí, del 2004. Vale, que es un remake de la original de Romero. ¿No deberíamos empezar por orden de fechas? Nah. Aleatorio queda. ¿Aleatorio? Sí. ¿Cómo eres? ¿Cómo te gusta el riesgo? Quiero confundir a los oyentes. Y el desorden. Bueno, pues el tema de esta película es una de las que he visto, entre otras muchas. Algunas hemos hecho filtrado y no vamos a contar todas las que hemos visto. Creo que sí, que Ramón se va a contar todas. Jaja. A mí esta me gustó mucho. Es una película muy de tensión, ¿vale? Es una película que te tiene siempre tensionado. Son zombies de los que medio corren. Estos son complicados. ¿Cómo que medio? No medio corren. Nah. No. Son más rápidos. Bueno, a ver. Andan normal. Lo que pasa es que tienen algunos momentos en esta película en los que los zombies son más ágiles de lo normal, por así decirlo. Tienen momentos en los que andan normal, de lento, pero luego también otros en los que de repente aparecen y zasca, te pillan, ¿sabes? Yo qué sé, pegan saltos y hacen cosas. Sí, hacen cosas raras. Bastante espectaculares, ¿eh? Alguna cosa hacen, sí. Y pegan unos sprints muchas veces que no veas, Ramón. ¿Cómo que no corren? No corren. ¿Hacen sprints? Que no. Que andan normal. ¿Cómo que no? ¿El marido de la prota en una de las primeras escenas no hace un sprint? Ah, perdona, sí. Me estaba equivocando de película. Vale. Qué confusión. Y a mí me estaba confundiendo. Sí, de acuerdo. Da unos de corren, claro, que era el cambio corren, significativo. Corren, saltan y son muy espectaculares. Sí, es que me estaba confundiendo película. Es que como se llaman todas igual, yo te entiendo. Como son todas iguales, vale, ya no me equivoco. Sí, en esta corren y da bastante mala leche. Además, en Dead Set, he dicho que corrían o no corrían. Ya no me acuerdo. Estamos hablando de las... ¿Ves que se llaman todas igual? Yo las pondría motes a las pelis. Para que fuera más fácil. Esto es una cosa que se usa mucho. Los motes no los estoy inventando yo ahora. Sí, en Dead Set corrían. En Dead Set corrían. Que me acabo de acordar, sí. En Dead Set corrían que se las pelaban. Que es algo que, por cierto, una cosa es correr y otra cosa es que parezca que están corriendo los 100 metros lisos siempre. Que es algo... Es lo que les pasa a esto. En Dawn of the Dead hacen sprints. Bueno, diré que Dawn of the Dead la hace Zack Snyder, de director, que es el de Watchmen y 300. Y la película está muy bien, o sea, a nivel de calidad general como película, destaca muchísimo y es de lo mejor que puedes ver. Sí, siendo yo también película... lo recomiendo como... Ah, por eso la has puesto la primera, me gusta. Sí, siendo película de zombies es de lo mejor que puedes recomendar. Sí. Y la protagoniza Sarah Polley, que es una actriz muy famosa por películas independientes y por hacer personajes súper intimistas, y aquí hace un personaje que parece en un principio una mosquita muerta y luego empieza a repartir caña a los zombies de mala manera. Pero supongo que en un apocalipsis zombies no queda más remedio. Pues ya, claro, pero que digo que, a ver, que en principio parece súper apocada y tal, y luego sorprende. Supervivencia. Pues es una peli, lo que digo, que te tiene toda la película en tensión. Sí. Es que todo ocurre muy rápido, porque básicamente es... Aparecen unos infectados. Ella no se entera de nada porque está trabajando, porque sí, quita la tele. De hecho, algunos infectados están ya en el hospital donde ella trabaja, que es enfermera. Se va a su casa. Se lía con su novio. Y no ve la tele, por supuesto. Que está bonito. La mañana siguiente ya todos son zombies. Sí. Y entonces el argumento básico de la película es que sale por patas, se encuentra con unos... y se van al centro comercial. Ya está. Ese es todo el argumento, ese es todo el argumento de la película. Sí. Y aunque parezca pequeño, pues ese pequeño argumento consigue tener de toda la película atento y... porque tiene mucha acción. Sí, porque aunque están en el centro comercial que hay que si un montón de puertas, lo primero, sí. Hay, lo están los guardias de seguridad que están dando por saco durante bastante tiempo en la película, que mal me cae, sobre todo el jefecillo. Ay, yo creo que está hecho para eso, para que caiga mal. Y... no le juzgues, es su personaje. Y básicamente aparece enfrente, encima de una tienda de armas, otro sí, personaje con el que se están comunicando durante gran parte de la película. Y eso es todo. Y aunque parezca increíble, a partir de ahí consiguen hacer una película más que decente. Sí. Y bueno, en un principio están en el tema de ¡ay, no sabemos qué hacer! ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí? ¿Nos vamos? No sé qué. Y uno tiene una idea fantabulosa de irse a la costa y coger un barco e irse a una isla. Y entonces en ese momento, pues toda la cosa de la película es huir del centro comercial que está rodeado por zombies. Y cómo lo consiguen. Eso es todo lo que tiene la película. La huida de la masacre. No, y tiene también momentos graciosos. Sí, sí, tiene bastante humor en muchos momentos. Sobre todo humor negro y tal. Eso es lo que te iba a decir, un humor muy escabroso. Sí, y también tiene momentos que dan bastante repelús. Sí. Como el momento del bebé. Bueno, y no decimos más. Sí, y no diremos más. O bueno, o... yo recomiendo de esta película, que por ejemplo a Ramón se le ha pasado, ver los extras que trae el DVD. ¿Qué tiene los extras? Cuenta. Pues los extras, por ejemplo, es un vídeo de... yo no he visto todo, pero sí he visto algunos. Y uno muy bueno, por ejemplo, es el vídeo que hace el de enfrente de la tienda de armas. Es decir, él tiene su cámara de vídeo y desde que se queda encerrado en la cámara va contando lo que va pasando. Uh-huh. También está el tío del informativo, etcétera. Y son muy buenos. A mí me han gustado mucho y además son muy relacionados con... muy complementarios a la película. Ah, y aquí en esta película aparece el concepto de los zombies no saben qué hacer dentro del agua. Que también aparece, por cierto, en Dead Set. Que se ven varios sitios que, eso, que si un zombie se cae dentro de una fuente o en una piscina o en un jacuzzi, pues empieza ya a chapotear, pero es incapaz de salir de dentro. Que es el típico momento de cachondeo, ¿no? Da un respiro un poco a los personajes siempre, porque si no, sería inaguantado. Por cierto, ¿alguien me podría explicar por qué los zombies no saben manejarse bien dentro del agua? Porque no lo entiendo. Ay, pues a lo mejor podría ser el mismo que te explicara por qué se inician los zombies. Sí, ¿no? O por qué o por qué no corren o por qué corren. Que... o por qué corren, efectivamente. ¿Por qué hacen sprints? Yo los zombies de aquí diría que son una mezcla entre zombie y la niña del exorcista. Algo tiene, está sí. Un poco satanista. Algo tiene, es verdad. Algo tiene ese aspecto, sí. Cuando le cambian así los ojos y demás en la película, algo tienen. Y un detalle, es el verdadero máquina de la película, es el perro, el perrete. Sí. El perrete es el crack de esta película. Es el héroe. Sí, o sea, es el héroe absoluto de la película, el perrete que aparece, que tiene sus momentos de gloria. Muy cierto, sorprendente, pero cierto. Sorprendente porque, amigos, los zombies no se comen los perros. Ah. Bueno, son chinos. Al menos aquí. Sí, eso iba a decir, que si a lo mejor si eran zombies chinos, lo mismo se lo zampaban. Y ay, Dios mío. Menos mal que íbamos a hacer comentarios cortos de cada película. Sí, ¿estás de acuerdo que es probablemente la mejor película que has visto? Sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Es la, no casi la mejor, sino la mejor película. Hay alguna otra que también está muy bien, pero vamos. Está bien, pero esta la supera con creces, podría decir. En tono además de drama, incluso sería en la que se basa esta no tiene nada que ver, está mucho mejor. Uy, lo que ha dicho, ahora va a salir todos los fans de Romero ahí. Yo lo siento por los fans de los Romero, pero cierto, también he visto la de... ¿Quiénes son los Romero? Los fans de los... pues los fans... los fans de los Romero. Yorza Romero son los Romero. Los Romero. Y van ahí con sus camisetas de pelis de zombies. Sí, pues... y hablando en dialecto como los Trekkies hablan... Sí, hablarán el zombie también. Hablar el zombie. ¡Ah! Un traductor que han contratado especialmente para hacer un lenguaje. No era eso lo que me... Y hacen boda de zombie, los Romeros, así son. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a pasar, sí, vamos. Que es bastante curiosa, es una película independiente canadiense. Ojo al dato. Oye, ¿en Canadá no se congelarán los zombies? ¿En? En nada, teorías. He teorizado demasiado sobre zombies, más de lo que debería. Bueno, no sé. Decía, una película canadiense, independiente, del año 2006, llamada Fido, o Faido, en realidad, se pronuncia Faido, que es de Andrew Curry, sí, como la especia, pero sin la Y. Y aparece la famosa Carrie Ann Moss, la de Matrix, que te sonará. Esta vez sí, ¿verdad, Ángela? Sí, esta vez sí, esta vez sí. Otro actor que es, bueno, medianamente conocido, si le ves la cara seguramente te sonará, que es Dylan Baker, que, bueno, es un actor de cine independiente y demás que es conocidillo. Y el que hace de Faido, que es Billy Connolly, que es un cómico escocés. Faido es una película un poco rara. Y es un poco rara porque es una película de zombies, pero infantil, podría decir. Es una película de zombies... ¿Infantil? Al estilo Disney, prácticamente. Curioso. Es un mundo alternativo. Bailan, hacen música y no, se enamoran entre ellos. ¡Ay! Algo le has dado, algo le has dado. El asunto es que es un mundo alternativo en los años 50, en el que una radiación que viene del espacio ha hecho que los muertos cobren vida. Entonces, con todos los millones de zombies, se crea una superguerra, las Zombie Wars, que dicen en la película. En las que luchan los humanos contra los zombies y para cargárselos. Y ahí aparece una empresa, un tío que funda una empresa que crea, o sea, que se crea nada más y nada menos que un collar para controlar a los zombies. Anda. Sí, es una empresa que básicamente se hace de oro durante las Zombie Wars y a partir de ahí dice, vamos a hacer una idea, creamos un collar para inhibir el apetito por la carne humana de los zombies y así utilizarlos en labores cotidianas. Repartir la leche, repartir el periódico, de criados en casa y en un montón de sitios más. Y claro, hay una familia que es la del niño protagonista que no tiene ningún zombie en casa. Son los raros del barrio porque no tiene ningún zombie porque el padre les tiene miedo. Porque en las guerras zombie, su padre se convirtió en zombie y tuvo que matarle porque le atacó. Ya tenemos aquí unos antecedentes psicológicos muy fuertes. Entonces compran a un zombie que es Faido, que le pone nombre luego el niño porque se hace amigo de él. Oh, le cogen cariño a los zombies, curioso. Sí, le coge cariño. Este en concreto, ojo al dato. Este en concreto le coge cariño al zombie, el zombie también. Y incluso la madre también le hace ojitos al zombie. Anda, vamos, ¿y qué pasa? ¿Que tiene abdominales el zombie o qué? No. Y el zombie también, o sea, digamos que el zombie se enamora de la madre. O sea, prácticamente. Madre mía. De hecho, aparece por ahí un personaje que era empleado de la empresa esta de los zombies. De los zombies, zombie como se llamase, que le han despedido porque se había liado con una zombie. Sí, ¿y la zombie no se lo intentó comer? Le llevan el collar. Llevan el collar que hace que no quieran comerse a nadie. Con unas lucecitas rojas muy monas, que cuando se apagan es que ha dejado de funcionar. Y debe subir corriendo. Y entonces hay que preocuparse. Lo gracioso es que a los niños en el colegio les ponen vídeos educativos en plan la empresa ha hecho todo para vuestra seguridad y bla bla. Si se apagan las luces, llama rápidamente y nosotros apareceremos y solucionaremos el problema. Y otro detalle, ¿no? Que en los colegios enseñan prácticas de tiro al zombie. ¿Prácticas de tiro al zombie? Sí. Están ahí, se escapa, ¿no? Están ahí los niños con escopetas, ¿no? Porque todo, o sea, aunque hay humanos, digamos que hay humanos en ciudades protegidas por vallas electrificadas y todo eso, pero sigue habiendo zombies por todas partes. Madre mía. Sí. Y la película va un poco de eso, de lo que surge del rollo de hacerte amigo de un zombie y demás. Me surge mucha incertidumbre respecto a esa teoría. Pregunta. Porque, ¿cómo te vas a enamorar de un zombie? No tiene sentido. Pues a ver, si tu marido ni se ha enterado de que estás embarazada, por ejemplo, Son los años 50 y... Pues no habrá vecinos. Y duermes en camas separadas y el único que te hace caso es un zombie y te salva la vida un zombie, pues... Pero tiene que ser... ¿Tiene cara de zombie todo eso? ¿Le han puesto un zombie así como guapo? Sí. No, no. Tiene cara de zombie, claro que sí. No lo sé. Y los zombies, por, o sea, en regla general, con toda esta documentación que he ido teniendo, en general huelen mal porque es carne podrida. Ajá. No sé, en la película no se habla del tema de cómo huelen. Pero bueno, a ver... Y es... Ah, no, Ramón, no. No, no. Sexo no hay, ¿eh? Tranquila. ¿Eh? Al menos que se vea, pero... Se insinúa. ¿Cómo va a haber sexo si es un zombie? Se insinúa. El vecino que te digo que le echaron de la empresa por enamorarse de, de una zombie, yo creo que ese sí, vamos, se deja claro que ese sí, sí hay rollo con la zombie. Era un necrófago. Claro, los zombies de esta película son un poco especiales porque son bastante más expresivos. Oh, qué bueno, ponen carita. Claro, expresan emociones y tal, aunque no hablen, y se pasan un poco por alto el rollo típico zombie. Pero claro, es que la premisa no tiene nada que ver con la típica película de zombies. Dicho esto, aunque la película y tal suena todo como una idea súper original y súper divertida, luego a la hora de la verdad, a mí me pareció un poco chofe. La película no cumplió mis expectativas. Era demasiado... No había tanto amor, ¿no? No, es que era demasiado previsible. O sea, ya a los 10 minutos ya sabía cómo iba a acabar la película. Lo tenía clarísimo. Es de esas películas que la idea es buena, pero luego... Se les ha ido la mano. Pero vamos, que está muy bien, sobre todo porque es original. Desde luego, mejor que otras que comentaré luego. Así tipo de... Había otra que no he llegado a ver, pero bueno, comentaré eso por encima, que se llamaba Zombie Teen, que era teen, Zombie y adolescente. Teen. Sí. Que era de cuatro chicos que se convierten en zombies, pero ellos no lo saben. ¿Cómo que ellos no lo saben? No, entonces ellos siguen su vida. Es que estuve a punto de comprarlo. Luego me dices a mí que cómo puede ser que se enamoren los zombies. Y estos que son zombies sin saber lo que... Claro, ellos no lo saben, entonces ellos siguen su vida normal entre ellos y tal, pero claro, el resto de gente pues los margina porque sí que lo ven como zombies. Ay, madre mía. Bueno, un detalle que hay en Fido, por cierto, es que la gente puede elegir si quiere ser... O sea, puede elegir si quiere ser convertido zombie o si tiene dinero, que le entierren. Le entierran con la cabeza por separado, claro. Porque en cuanto te mueres, básicamente van a cogerte y te llevan a una factoría para utilizarte. Y la pregunta, si se te mueren tus familiares, ¿puedes dejarlos como zombies? Y que tu madre siga preparando la comida en casa y tu padre siga leyendo el periódico en el sofá. Claro, pero vamos, le tienes que poner el collar ese, sí. Y entonces los puedes seguir utilizando o que sean tus padres. O... Es bastante, bastante fuerte, sí. Pero vamos, plantea muchas preguntas esta película, sí. Y podemos seguir para la siguiente de nuestra lista, que también es muy buena y es súper divertida. Sí. Es Shaun of the Dead, o en la traducción en español... Traducción, entre comillas. Zombies Party, sí. Que... Es una parodia de... Si os fijáis en el título, Shaun of the Dead, ¿os suena algo? No suena a Shaun of the Dead, no. Bueno, a la película de... Esta es... Ya me queda a mí la duda. Es decir, ¿es una parodia de Dawn of the Dead o de la de Romero? No, es una... piensa que es del mismo año, de 2004, de Dawn of the Dead. Es una parodia en general de las películas de zombies. Lo que pasa es que el título es una referencia a la de Romero, simplemente. Porque el nombre del protagonista es Shaun, entonces, pues Shaun Down y ya está. El nombre... Sí. Así lo cuenta Ramón y así es. Y ya está. Y bueno, ¿qué contaros? Pues es eso, una peli de zombies, pero desde el tono de vista humorístico. Y cómo sobreviví, pues, dos amigos también que se encuentran con de repente los zombies. Y tiene escena muy graciosa. Yo recuerdo, bueno, no sé si se puede contar. Sí, ya, lo voy a contar. Una escena en la que empiezan a intentar matar a zombies con discos de música. Sí. Y empiezan a decidir qué disco de música tirarle. Están en el jardín de su casa y le da tiempo, según aparecen los zombies, a ir dentro de la casa. Estos son todavía más lentos y más retrasados. Sí, que... sí. Entra dentro de la casa, coge la caja de los discos y empieza... El amigo le va diciendo los que puede tirar y los que no. También se dan cuenta aquí, por ejemplo, de que los zombies no distinguen a las personas. Solo tienen que hacer como que son zombies. Sí, sí, sí. para que los zombies no se den cuenta. Sí, hay que mirar fijamente o no sé qué y no decir nada en alto y no... Y tamalearse. Sí, esas cosas, sí. La película, por cierto, la protagoniza Simon Pegg, que es Scotty en Star Trek. Simon Pegg, espectacular. Y él dirige Edgar Wright, que es el mismo que el de Hot Fuzz, el de Arma... ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la película en España? Yo no me acuerdo. Bueno, Hot Fuzz. No sé, da igual. Y aparece por ahí, por cierto, Martin Freeman, que va a ser el próximo Hobbit. ¿Ah, sí? Sí. Y Bill Nighy, el que aparece en Love Actually haciendo de vieja rockera, viejo rockero, drogadicto y demás, y alcohólico y de todo. Y bueno, la película es básicamente de un par de... Bueno, de amigos. Sí, perdedores pringaos. Sí. Sobre todo el protagonista. Uno que solo juega a la consola y no... Sí, sobre todo el protagonista es más persona que el otro, porque el amigo es como... Ya era un zombie antes. Lo peor, sí, el amigo es... Efectivamente, el amigo ya era un zombie antes del asunto este. Y el protagonista básicamente es Sean, es un tío pues de 30 años o así, que tiene un trabajo de mierda, donde le mangonean, que su novia le deja, que... Vamos, le pasa de todo. Pobrecito, sí. Yo creo que lo peor que le podría pasar, o sea, que todo el mundo sea zombie es lo menos claro, importante. Es que el tema está que al principio de la película no empiezan a ponernos la vida del tío y prácticamente da igual si los de alrededor son zombies o no, porque no se entera, da igual. Él va a lo suyo y todo lo que ocurra a su alrededor da igual. Y ahí está un poco la coña del principio, ¿no? Que cuando por fin aparecen los zombies... Sí, el tío parece como mosqueado y... ¡Oh! Un momento, ¿qué pasa aquí? ¡Hay un zombie! La verdad es que es bastante curiosa. Y tiene, bueno, tiene el momento... Aquí, si en Dawn of the Dead se van al centro comercial, aquí se van al pub. Sí. Sí, dicen, ¿a dónde nos vamos? Al pub. Y... Hay bebida, hay música, hay comida. Hay de todo lo que necesitamos para sobrevivir, claro. Y se van al pub y ahí intentan, pues eso, que los zombies no les pillen. Que hay un momento, una escena mítica con Queen de fondo, que es buenísimo. Con el Don't Stop Me Now. A ver si acertáis qué canción está cantando Ramón. Ah, qué bonita en directa me ha metido. No, pues es un peliculón, Sound of the Dead. Lo único quizá al final, que se les va un poco hacia... la típica crítica que se puede hacer, ¿no? Que al final se convierte en una película de zombies normal. Toda la película es una parodia y al final es como, bueno, hay que hacer esto porque hay que hacerlo. Tiene que aparecer porque es una película de zombies. Yo supongo que están muy encasilladas las películas de zombies. A lo mejor salirte un poco de guiones es como, venga ya, que es poco creíble. Los zombies son así, a mí no me puede... O sea, todo el mundo tiene un concepto de zombies muy, muy no, cerrado. Claro, claro. Esta película por eso funciona muy bien como parodia y también como película de zombies en sí misma porque, vamos, tiene todos los requisitos de las pelis de zombies. Y es muy clásica y, vamos, no se puede hacer otra cosa mejor. Es una película que hay que ver, desde luego. Esta y Dawn of the Dead, sí. De momento, las recomendaciones. Podemos seguir. Bueno, ahora llega la no recomendación. Aquí está Ramón. Yo esto le... que os cuente, ¿eh? Yo no me he documentado tanto. La no recomendación es una gran película que he visto del año 2008. Así solo porque era de zombies. Sí, solo por eso. Lo juro. Y se llama Zombie Strippers. ¡Oh! Dirigida por Jay Lee, que ya tiene nombre de director de cine porno. Jay Lee. Sí. Del sí, creador sí. De Grandes Domingas 2. Pues sí, sí. ¿Sí? Y es que entre los protagonistas está Robin Englund, el de Pesadilla en M Street. Que aquí está horroroso, ya hay que decirlo. Esto es horroroso. Y aparece Gina Jameson, la famosa actriz porno, que es, atención, la mejor actriz de la película. Pues, vale. Y de hecho, no lo hace mal. Lo que tiene que hacer, no lo hace mal. Lo hace bien. Solo, o sea, tiene que desnudarse. Es creíble, sí. Lo de desnudarse quizás es lo que mejor hace, efectivamente. ¿Y de qué va? Pues tenemos lo típico. Un laboratorio del ejército... Donde están desarrollando un virus para hacer que los soldados muertos revivan y sigan luchando. ¡Qué novedoso! Y es como crítica bélica, antibelicista y estas cosas, ¿no? Porque claro, Estados Unidos con sus guerras y todo lo demás. Bueno, eso... Claro, una peli de strippers, como no haga una crítica social, es... Claro, ¿qué clase de peli de strippers es sin crítica social? Bueno, pues le sale algo muy mal en ese laboratorio, el virus se va por ahí, y es que resulta, a todo esto, que el virus en los hombres se va degradando y hace que no funcione bien. No, los zombies son de mala calidad. Pero las mujeres, como no tienen el cromosoma ahí, pues el virus se mantiene la calidad intacta, y entonces sí funciona. El virus llega a una sala de strippers que hay cerca del laboratorio, que dice, wow, cerca de un laboratorio militar donde se rayó un virus de alto riesgo, ¿hay un sitio de striptease? Pues sí. Y Gina Jameson... No, yo solo que me sorprende de todo. Sí, Gina Jameson se contagia y se convierte en lo que yo llamo una super stripper zombie. A partir de ese momento, es la sensación del local. Ya era la estrella del local, su personaje, pero en ese momento todavía lo es más. Porque parece ser que a los pervertidos del sitio les gusta que esté muerta y la apariencia que tiene. Sí. Y le tiran más dinero y wow, le gritan y demás. ¿Y ella no intenta comerse a la gente? Ahí te iba a decir yo. Que en un momento... Spoiler. Bueno, no es spoiler porque es un zombie. Entonces, en un momento en el que termina su actuación... coge a uno de los que están del público y dice, tú, ven conmigo. Y se lo lleva a la sala de atrás de los lap dance y demás. Y bueno, claro, esa para ser zombie no es tan retal, ¿no? Es como molista. No, es que no son los típicos zombies de... No, hablan. Hablan y no es que sigan leyendo a Shakespeare, pero vamos, que sí son capaces... Si es que antes lo hiciese. Sí, son capaces de mantener una conversación, ¿eh? No son zombies tontos, son zombies de calidad, ya he dicho. Perfecto. Zombies de alto nivel. Que, hombre, por lo menos llena Jameson, ¿no? Claro. Bueno, eso ya según cada cual. Pero vamos, la película básicamente es eso. A partir de ahí, os podéis imaginar lo que puede ocurrir con un virus zombie en un local de striptease, en el que el jefe, como ve que la cosa funciona, dice, no, ¿cómo vamos a parar aquí a la stripper zombie que está matando a nuestros clientes? No. Los zombies estos que está generando los guardamos en el sótano y ya está, seguimos con nuestro espectáculo. Lo veo bien. Y luego está el tema de, oh, la envidia de sus compañeras de trabajo. También les da tiempo a desarrollar algo de eso. ¿Qué fue? Los celos profesionales de las demás strippers. Yo también quiero ser zombie. Sí, efectivamente. Oh, ¿por qué no estoy más blanca? Más o menos. Y es... un horror de película, o sea, de verdad. Yo la vi porque había leído que era divertida y no. O sea, a lo mejor a alguien le hace gracia, a mí no. A mí me pareció lamentable desde el principio hasta el final. Y no se salva ni con Gina Jameson, ni con las tetas de Gina Jameson, ni nada por el estilo. No se salva, no hay por dónde cogerla. Ay. Y no tiene nada novedoso esta película, la verdad, salvo eso de que los zombies aquí... hablan y tienen actividad cerebral y hacen piruetas, o sea, son super strippers. Siendo zombies consiguen más agilidad y más de todo, que lo sepas. Ya sabes, Ángela, si quieres conseguir poder hacer contorsionismo, o... ya tiene que ser zombie. Bueno, efectivamente, zombie. No hay otra manera. Ay. Continuamos para bingo. Continuamos. Bueno, esta es de hace muy poquito, que es del 2009, es Zombieland. Y bueno, ¿qué os contáis? Bueno, también es una parodia de una... No parodia, pero sí una peli de humor de sí, zombies. Más que parodia, es básicamente comedia, simplemente. Sí, es una comedia de zombies. Y bueno, dirige... Dilo tú, Ramón. Rubén Fleischer. Fleischer. Y es de prota... Como Jessica Fleischer. Más o menos, sí. Y el prota es Jesse Eisenberg, que es el que hace ahora mismo el protagonista en The Social Network. Sí. Que también estaba en otra muy conocida, que es Adventureland. Seguro que alguna suena, una película así bastante conocida hace poco. Y también está Woody Harrelson. Que también no hace falta presentarle. Y Abigail Breslin, que es una niña actriz muy prometedora, que ha hecho cosas como La Isla de Nin o más cosas. Ah, sí, Señales. Era la niña pequeñita en Señales. Anda. Anda tú. Bueno, y el argumento es como, pues lo mismo, el típico luce un poquillo, que... Sí, jugador del World of Warcraft, que no es capaz de hablar con las chicas y estas cosas. Sí, que no sale de casa, etcétera. Y de repente le llaman a la puerta y es un zombie. Entonces él marca sus reglas de cómo sobrevivir a los zombies. Él tiene sus reglas y se da cuenta que siguiéndolas no muere. Sí, sobrevive, básicamente. Efectivamente. Entonces como eso, el personaje así más, un poco más tonto, como va sobreviviendo además estaba contando las reglas de él que tienes que seguir para no morir en el apocalipsis zombie. Ahí se va encontrando con los personajes, con más personajes. Sí. Que son muy diferentes a él, entonces hacen un contraste bastante curioso. Sí, aparecen unas estafadoras. Efectivamente, que son dos hermanas. Woody Harrelson, que hace de un tío pirado, como si muy fuera... Muy sádico y malvado. Sí. No es malo, es bueno, pero... Como si fuera un cowboy o el típico vaquero solitario. Sí. Y, bueno, la película... Más que... Es que es comedia de zombies, pero más que tratar el tema de cómo sobrevivir a los zombies, trata más el tema de las relaciones entre los personajes, que es algo... Claro, es lo que le da, yo creo, el toque de calidad a esta película. Y, por cierto, las reglas que tiene por ahí, que las tengo aquí... Ah, ¿las tienes? Sí, las tengo. Sorprendido me has. Eso son cosas que te guardas, Ramón. Las reglas, que era... La regla número uno era estar en forma, básicamente. Porque hace falta correr, porque aquí los zombies corren. Cierto. Corren que se las pelan. Luego, lo que es el... Llamémoslo el remate o el disparar dos veces. Nunca escatimar en balas para acabar con un zombie porque lo puedes lamentar. Además, allí en Estados Unidos, que total, va a encontrar armas. Va, y de sobra. Menos, ¿cómo era? Menos pastelitos de no sé qué marca. En el resto van sobrados. Luego también utilizar cinturones de seguridad cuando vas en los coches, porque nunca se sabe. Y si estás sujeto, pues tienes que estrellarte contra cualquier sitio para librarte de un zombie, pues te libras. Luego viajar siempre de día, por ejemplo, también era otra regla. Tener... ¿qué era? No ser un héroe, no hacerte el héroe. Vamos, que si hay que salir por patas. Salir por patas, efectivamente. No ir a los cuartos de baño, porque por lo que sea, dice que los zombies tienen una capacidad para saber cuándo estás más débil y más indefenso, y en los cuartos de baño es evidentemente uno de ellos. ¿Qué más? Bueno, hay más, pero eso ya se descubren a lo largo de la película o los va añadiendo el personaje, entonces prefiero no decirlos. Porque esos son un poco los del principio. Vamos, hay más reglas que va añadiendo y luego algunas van cambiando y demás. Y bueno, es divertidísima esta película, la verdad. Sí, está muy bien. Y junto con Shaun of the Dead y Dawn of the Dead 2004 serían las películas más recomendables. ¿No deberíamos recomendarlo al final? No, ya lo decimos ahora. Porque no, luego no... Luego no hay más que decir. Yo creo que estas son No vas a recomendar ninguna a mí. Yo creo que no voy a recomendar ninguna más. Bueno, la cuestión es que estas tres películas serían las tres películas a recomendar si queréis ver cine de zombies de calidad y no cascarilla hecha por cualquiera, aunque se llame Romero, ¿sabes? Quiero decir. Cruel. Es así. Te echas demasiados. ¿Enemigos? Sí. No, pero es que ¿No tenías suficiente con los fans de Glee? No. Venid todos a mí. Ah, y una cosa que se nos ha olvidado. Que aparece un personaje, un actor en Zombieland. Sí, pero yo no quería decirlo. A mí no se me ha olvidado, pero no quería decirlo. No querías decirlo, pero si no es un spoiler. Tú dices simplemente, aparece de tal forma... Hay un momento... Pero hay un momento... Sí. Curioso, de humor. En el que aparece un actor muy famoso en la película. Porque, por lo que sea, aparece. Y están en su casa. Y ya está. Y cuando lo veáis, pues diréis, ah, ese es actor. Pues sí, efectivamente. Y es no, yo creo, además, que no podía haberlo hecho ese momento ningún otro actor, solo él. Cierto. Que es un crack como no hay otro en el mundo de la actuación. Bien. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en www.ohhtv.com o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Ahora vamos a contar un poco películas que son zombies o no son zombies. Porque en el mundo de los zombies se divide en varios grupos. Uno está los zombies propiamente dichos, como los que os hemos contado. Y luego están... ¿Cuáles están? Pues los infectados. Porque aunque hay virus que crean zombies, porque te matan y luego resucitas, pues luego ha habido la moda de decir, cuidado. Que no son zombies, son infectados. No son zombies, como decía Enjuto, efectivamente son infectados, por ejemplo, en 28 días después, sí. Porque básicamente eso, se infectan de lo que sea y inmediatamente empiezan a tener un hambre tremendo por comerte. Efectivamente. Y claro, sigue siendo cine de zombies, pero que corren, pero no han muerto. Entonces están los puristas. Si solo corrieran. Hay verdaderos debates dialécticos respecto a si merece ser tratado como género de zombies o no. Pero vamos, a todos los efectos, yo diría... Nosotros que somos muy malos y nos gusta provocar, los vamos a tratar como zombies. Yo creo que son zombies, a todos los efectos. O sea, aunque no hayan muerto, son zombies. Claro, son más fáciles de matar. Aunque tengas que... Porque a estos no hace falta pegarles tiros en la cabeza. Con matarle, o sea, con darle un daño masivo a esta gente, ya te los cargas. Sí, estoy pensando, mientras tú dices, estoy pensando hasta qué punto es verdad lo que dices. Uy, ¿hasta qué punto es verdad? ¿Cómo que hasta qué punto es verdad? Estoy pensando en las películas de las que trata y sí. No, bueno, sí, tenemos dos películas que forman parte de una franquicia ya, que son 28... ¿Qué son dos películas? No es saga, ni es trilogía, ni es... que, a ver, van a hacer trilogía. 28 días después, ¿eh? 28 semanas después y quieren hacer 28... ¿Y qué será, 28 años? 28 meses después. Ah. Pues son películas, están ambientadas en el mismo universo, por así decirlo, pero no tienen ningún personaje en común. Una, la primera, 28 sí, días... Sí, los zombies. Es infectado, sí. Una la dirige Danny Boyle, la primera... Y la segunda la dirigió un español que era Juan Carlos Fresnadillo. Eso no lo sabía. Hay un detalle en esa, y es que el niño va en un momento con la camiseta del Real Madrid. Ah, no me acuerdo yo de eso. Es sí. Que esta película la vi, 28 semanas la vi ya hace sin un tiempecillo. Gana. No, la vi hace un tiempecillo, hace un tiempecillo y antes que 28 días. Que claro, yo pensé, tendrá algo que ver 28 semanas pues, con 28 pues, días. Pues tiene, no. Tiene la camiseta del Madrid porque estaban refugiados en España. ¿Qué dices? ¿Que estaban refugiados? No. Sí. ¿Que no estaban en España? Sí. ¿No te acuerdas que estaban de viaje? ¿Que no estaban en España? Que sí. ¿Qué van a estar en España, por favor? ¿En un campamento en España? ¿Que no? ¿Que le enviaron los padres? ¿Qué dices? Te lo juro. Que escriban los oyentes y digan si miento. Pero, que el niño volvía de un campamento. A ver, ¿no te acuerdas que en el... Bueno, vamos a contarlo y luego te meto ahí. Pues es evidente que no me acuerdo. Vale. Niños estaban en un campamento. O sea, al principio sale la historia de los padres y cuenta que lo que... Ay, ¿dónde están mis niños? Pues están... Menos mal que los hemos enviado a un campamento súper seguro en España. No lo dicen tal cual así, ¿vale? Pero sí. Vale, muy bien. Sí. Me parece correcto. Así están a los niños de vuelta... ¿Te acuerdas? Vale, vale. Más o menos. Y el niño pues lleva una camiseta del Madrid porque habían estado refugiados en un campamento en España. Es que los españoles somos inzombiables. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Porque tal no, como no, porque también hemos visto. Corramos un velo de esos. Bueno, en 28 días es donde comienza todo. Aparece un hospital. En un hospital, Cillian Murphy, que estaba en coma y despierta y no hay nadie en el hospital y se encuentra con que está todo desierto, ¿no? Y eso es todo. A partir de ahí está a ver si encuentra a alguien, no encuentra a nadie, está todo desierto. Evidentemente Luego se entera de que han evacuado a la gente. Y solo quedan, ¿qué quedan? Pues infectados. Infectados y cuatro gatos. ¿Por qué están infectados? Pues porque hay unos ecologistas muy graciosos que liberan un chimpancé que está infectado con el virus de la rabia. Y se supone que eso es el virus. Y luego no es rabia, exactamente. Bueno, se supone que empieza como rabia, ¿no? Y por lo que, con lo que sea, ha mutado y se convierte en lo que se convierte en los humanos. Y eso, se encuentra otros personajes. Y que es un padre con una hija, que si unos que están ahí que son como una especie de supervivientes de acción, los típicos de, oh, pasamos de todo el mundo, estamos por encima de todos. Y bueno, la película básicamente es esa gente huyendo, yendo hacia a una base militar. Que se supone segura porque han escuchado contra las pelis mensajes por radio. Eso no comentaremos mucho porque la película se cambia de ser una película de zombies, entre comillas, a ser otra cosa. Sí. Que bueno, a quien le gustará más o a quien le gustará menos. La cuestión es eso, que aquí los zombies corren mucho. Corren... Lo que te das cuenta es que este hombre despierta de un coma y de repente es un cruel asesino. Sí, se convierte en Rambo al final de la película. Eso sí, se puede decir, la verdad. O sea, se convierte en Rambo. Parecía, al final parecía un poco también Apocalipsis Now, ¿sabes? Sí. Ese es muy... Ese giro es extraño, sí. Sí, es que es una película que va más hacia la acción que hacia el puro cine de zombies, la verdad. Que no son zombies, que son infectados. Y la película tiene dos gracias. Primero, que corren mucho, que son infectados. Sí. Y que te infectas y a los 20 segundos ya te has convertido en uno de ellos. Te dan un mordisco y... A los 20 segundos, a tomar por saco. Por eso se los cargan enseguida. A la más mínima prueba de que puedes estar infectado, tira la cabeza. O te cortan un hachazos o lo que sea. Y bueno... ¿No te da tiempo a reaccionar? Sí, es así. Aquí los zombies no aparecen de día. Por lo que sea, aparecen más de noche. Es algo que no se entiende muy bien, no está muy explicado en la película. Bueno, está explicado porque tienen la rabia, se supone que son fotosensibles y demás, pero lo dan como supuesto, ¿no? Como, sí, está explicado, pero no lo dicen. Bueno, está supuesto. Sí, y luego en 28 semanas después... Se supone que han... bueno, cuenta un poquillo la historia de una gente antes de... Los zombies cuentan también como en una parte de Inglaterra, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Como han limpiado varias manzanas, varias zonas, y vuelven a mandar a la gente que habían evacuado otra vez a la ciudad, a las zonas que supone que son seguras. Sí, tienen una especie, bueno, tienen un recinto donde van comprobando si la gente está bien o mal, si tienen el contagio o no. Y la gracia de la película aquí es que el virus ha mutado y ya no se convierte en zombies a los 20 segundos. Y claro, cuando hay refugiados, eso se convierte en un problema. Porque pueden infectar a mucha gente sin saberlo. Y... Pasa el análisis, etcétera, antes de entrar. Sí. Y bueno, sí, cuenta un poco la historia de una familia, pero la verdad es que también le pasa como en la primera película. Empieza así y luego se va completamente hacia otra cosa. Totalmente diferente. El tema de que aquí corren más todavía que en la primera película. Corren mucho los jodidos. Bueno, cuenta también la historia. Aquí un dato curioso es que puede haber una posible solución puede haber una posible cura al virus de los zombies. Y se encuentran los personajes. Vale, cierto. No se puede contar mucho de eso porque tampoco se puede fastidiar pues la película. Ya digo eso solo. Sí, pero vamos, la idea de la película va por ahí. Existe una posibilidad de cura, o no, y eso, claro, los supervivientes intentan ir por ese camino. A mí, la verdad es que lo mejor que tiene yo creo que es el final, que no cuento, pero aparecen en otra ciudad y parece que le tienen mucha manía a esa ciudad, porque en Alien también pasa, en Alien 4, que... sale mal parada, no digo el nombre, pero seguro que los cambios están en 4, ya se imaginan cuál es. Y aquí aparece básicamente para decir, oh, habrá tercera película seguro, porque la infección no solo está en el Reino Unido. Ah, sí, ya me he acordado que se infectaba a través de la saliva, básicamente. Sí, bueno, también hay otro tipo de infecciones, ¿no? Porque sí. hay Sí, que... El caso es como, a ver, el virus es pues como un virus corriente normal. Tú en la boca tienes, en la saliva, supone que tienes ya el que está infectado, tiene el virus. Si te hace un desgarro o eso te toca en alguna herida abierta o supone contacto con tu sangre o con algún punto importante, pues te vas a infectar, aunque no tengas un mordisco. Es la diferencia con el típico virus zombie que para contagiártelo te lo tienen que morder, aquí no. Aquí te pueden contagiar simplemente salpicándote sangre, en estas dos películas, salpicándote sangre o con la saliva o cosas así. Bueno, salpicándote sangre y te da a ti una herida abierta. Sí, claro, pero contagio por sangre, claro, todo sí. El mundo entiende. Vale, no sé. Solo que evidentemente si te lo puedes limpiar no hay problema. Y vamos, Dan, no es que dé mucho miedo, no es que sea muy de terror, pero sí que tiene momentos bastante tensos. Sí. Ahí tienen, no sé, hay algunas partes que creo que sobran de la película y otras partes creo que le han sacado poco provecho. Sí, es que ya digo, el problema de estas dos películas es que tienen buenas ideas, pero como empiezan siendo películas, entre comillas, como ya digo, de zombies, y termina siendo otra cosa totalmente diferente. Y claro... Por un lado eso está bien porque hace que tenga más variedad y que no sea la típica película de zombies, pero por otro, con todo el rollo que tienen del virus y cómo lo presentan, daba para bastante más de lo que aparecen en las películas. Aún y todo, pues están bastante bien, pero son películas de infectados, no son de zombies propiamente dicho, por eso no las he recomendado antes como películas de zombies. Bueno, pues vamos a comentar ahora Planet Terror. Que es de zombies, pero no es de zombies. No, es de infectados también. Es de infectados, pero bueno, infectados... Ahora lo comentaba. Bueno, es de Robert Rodríguez, del 2007. En Estados Unidos se estrena junto a Deathproof, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Pero así. Bueno, yo recuerdo que contaban que la historia es que las estrenan juntas como una sesión doble de película y se llama Greenhouse. Sí, sí, eso es. ¿Verdad? Yo también te voy a contar otra cosa, que en España, porque esta película imita a las pelis de serie B. Sí. ¿Vale? Entonces, la peli en sí trae defectos como las pelis de serie B, que si pelos en la película, que si trozos de película perdida, que si trozos en blanco y negro, que si trozos que se desenfoca. Y hay que decir que hubo en España problemas con gente que no sabía lo que iba y salía del cine enfadada queriendo que le devolvieran el dinero. Sí, seguro que la misma gente que luego en otras películas que sí se ven mal no pide el dinero. Y hubo algún cine, recuerdo haber visto por internet, de fotografía de cine donde a la entrada decía: esta película viene así por el director, que no... Ah, sí, es cierto, cierto. Yo también lo vi, sí. Para que no la gente luego supiese a lo que iba y no saliese del cine indignada. Es lo que pasa. Dicho esto, cuenta cosas de los actores, que sé que a ti te gustan mucho. Ah, nada, que la película es de Robert Rodríguez y aparece por aquí... Rose McGowan, que es la mujer de Robert Rodríguez, no, o novia o lo que sea. Pareja, o... Whatever. Y también aparece Josh Brolin, algún actor más como Michael Biehn y Bruce Willis, que también tiene un papelillo. Y aparece Saiz de Perdidos, aparece. Haciendo un personaje bastante diferente, por cierto, Navin Andrews, que se llama. La premisa es, básicamente, que hay un virus. No es un virus, es un arma biológica. Sí. Que por ciertos motivos se libera a la atmósfera en una noche curiosa. Espera, no has dicho que la tía es la de Embrujadas. Bueno, Embrujadas, vale. Pues es la de Embrujadas, ya ves tú. Embrujadas. ¡Oh! ¡Buah! Qué falta decir. Se libera el arma biológica en una noche. Interrumpirme para esto. Ya te digo. Y se empieza a convertir la gente en una especie de psicópatas asesinos que empiezan a comerse a la gente. Ya está. Como veis, no son zombies, pero son zombies. Sí. Es decir, que la peli, bueno, aparte de lo que contábamos, que te está hecha como si fuera de serie B, etcétera, es muy desagradable, tiene escenas muy desagradables. Sí, es muy gore, o sea, es de muy aparecer muchas vísceras, mucha sangre, sí. Mucho de todo. Y bueno, también cuenta un poquillo la cómo sobrevive cada, y la gente también está un poco muy loca. Son personajes muy exagerados todos, muy, no sé, muy curiosos. No, no son normales, como que... No, está el rey, que es como una especie de antiguo agente o marine o lo que sea, que no se sabe muy bien. Está Cherry, la protagonista, que es una stripper. Que, bueno, más, no recordaréis que en los carteles de la película aparece con la pierna cortada y una metralleta. Y hay más personajes, una doctora que se quiere... escapar de su marido que le maltrata, en fin, hay muchos personajes diferentes. Incluso aparece el sheriff de Kill Bill, que es común tanto a Planet Terror como a Death Proof como a Kill Bill. Es un personaje que aparece en todas. Y bien, ¿qué novedades que tiene esta película? Bueno, que aquí no hay mucho, o sea, aquí básicamente es una peli de anda, mira, ese te mira raro, te lo cargas, punto. O sea, no... Mucha sangre, mucha víscera, mucha... Sí, o sea, es una película muy gore, muy gore. Sí. No es la típica película de zombies que van despacito, que no se es ve como, mucho. Es como, Dios, zombies, una excusa para matar a todo el mundo. Sí. Coger lo que sea, un ametralladoras, un hacha, lo que sea, y empezar ahí a cercenar miembros y ya está. No, no tiene más, la verdad. Pero no está mal. No, no, claro, no, la peli está muy bien, pero... Que... Todo por la forma de grabar del director, yo creo que es muy diferente. Pero se va más por eso, por el lado gore, más sí. Yo diría que por la originalidad de eso, del director. Más bueno, que el argumento, a lo mejor. Originalidad no tiene mucho. A mí me gusta. O sea, sí, que pero originalidad no tiene mucho, salvo un par de cosas. Vamos, que es una película precisamente que hace homenaje a las de serie... Sí. B de los años 70 y por ahí, y es más bien un pastiche, pero vamos, que el resultado es bueno. Aquí hay una cosa muy graciosa, y es que el mismo arma biológica que te convierte en pseudo-zombie es lo que utilizan unos soldados que han sido destinados en Irak y tienen síndrome del Golfo para mantenerse vivos. Y si no aspiran el arma biológica esta, se empiezan a descomponer y a ponerse muy feos. Qué curioso. Y se le descompone también todas las partes de su cuerpo. Todas. Cuando digo todas es... ¡Todas! Bueno. Lo que da para ciertos momentos bastante desagradables en la película. ¿Qué seguimos contando? Vamos a seguir contando pelis de... De zombies, no zombies. Como por ejemplo... La saga de Resident Evil. Hasta hace poco trilogía, que bueno, basada en un juego del mismo nombre, de Paul W. Anderson. El juego, ¿no? La película. Sí. Y bueno, no sé si habéis jugado al juego. ¿Tú has jugado? Yo he jugado a veces a las últimas entregas, pero no es que sea precisamente el típico juego que me gusta. He jugado más al 5 y estas cosas. Pero no a los clásicos, vamos. Yo jugaba al... Ay, se me ha ido el nombre. Left 4 2. Left 4 Dead. Eso. Sí, yo no me sé los nombres de las cosas. No, pues bueno, el videojuego original es del año 96, ¿no? Resident Evil. Y las películas están basadas en los personajes, pero no siguen para nada el argumento de los videojuegos, cosa que... fastidió mucho a los fans de los videojuegos, pero que yo digo, pues yo lo prefiero, casi. Si adaptan algo, prefiero que hagan algo original a que corrompan. Sí, no, a que corrompan el recuerdo de algo que fue maravilloso. Que suele pasar. Y bueno, hablan de eso, la corporación Umbrella, que desarrolla virus, el virus T. Y tendría que llamar el virus Z, ¿no? Sí. Y cuando te infectas, pues eso, te conviertes en un zombie. Así, a grandes rasgos. Y aparece una super zombie, una super infectada, que es la protagonista, Alice. Que ha mutado. y que, vamos, tiene superpoderes. Sí, tiene superpoderes, desde el primer momento lo ves, tiene superpoderes. Y la película es ella repartiendo caña a zombies al principio, luego ya se complica la cosa. Pero en un principio es ella repartiendo caña a zombies, a perros zombies, que aquí aparecen perros zombies. Aparecen perros y pájaros zombies. También, aparecen... Aquí hay, sí que hay novedades, ¿ves? Aquí sí que hay innovación en el terreno de los zombies. Pero vamos. O aparecen zombies super mutantes también. Sí, luego, claro, ya hay temas de utilizar el virus este para desarrollar soldados. Super zombies, super zombies. Sí, super soldados gigantescos zombies y de todo. Y se va bastante del género, porque si normalmente, al menos en el cine, digo, al menos en las películas, empezó así, siendo la típica película de matar 300.000 zombies. Y luego ha degenerado en otra cosa totalmente diferente. Era un poco como... Ay, se me olvidó el nombre. La de vampiros que mata... El hombre este que... Blade. Como Blade, pero... un poco de vampiros. Sí, un poco así. Lo de zombies. Sí, sí, sí. Va por ese... Sí, va por ese estilo. O sea, claro, los zombies son los típicos zombies. O sea, tampoco... Que si los liberas, pues te arrasan completamente donde estén y demás. Y no tienen precisamente capacidad de raciocinio y estas cosas. Aparte de eso, poco se puede contar más. Que hay 4 películas. Que yo no he visto la cuarta. Yo sí. Que me han dicho que pero es no muy la mala. Recomiendo. Me han dicho que claro. Es muy mala. A mí la primera me pareció mala, pero. En fin, entretenida. La segunda me pareció horrorosa y aburrida. Pues la cuarta es. Con, o sea, porque yo vi la cuarta y dije, bueno. No, pero no. Yo había visto las 3 anteriores, pero no me acordaba. Pero bien, con preparándome el episodio, las reví todas. Y ahora puedo afirmar rotundamente que es, sin duda, peor que las 3 anteriores juntas. Yo me niego a aceptar que sea peor que la segunda, lo siento. Sí, sí, sí, pues te lo digo firmemente, es peor que la segunda, con mucho. En fin, tampoco es una novedad que haya una peli de zombies mala, pero tenía mis esperanzas porque la tercera sí que me gustó, vamos, la tercera me parece una película decente. Pues aquí es todo, yo creo que el guión se ha salido de las manos. Es que no sé, yo creo que no tiene ni pie ni cabeza por ningún lado. Pero por ningún. Y yo no soy tan crítica como tú, así que para que lo diga yo. Por eso no me sorprende. Cómo tiene que ser la película. Me sorprende. Bueno, pero ni pie ni cabeza por ningún lado. Ni con el 3D se salva, ¿eh? Ay, qué cosa. Yo soy un poco. Me niego un poquito también al tema del 3D. Y cuando puedo evitar verlo en 3D, pues lo evito. Y esta la evité. No la vi en 3D. Te digo una cosa, tampoco es tan complicado no ver las pelis en 3D, ¿eh? Pues yo poquita la veo en 3D. ¿Te puedes creer que esta película yo quería haberla ido a ver al cine y no la estrenaron en Salamanca en 2D? O sea, solo la estrenaron en 3D. Pues yo se la vi en... Pues la vi en 2D. Aquí solo se estrenó en 3D. Ay, Dios mío. Ríete tú. Ja, ja, ja. Y bueno, eso. Poco se puede decir de Resident Evil. Son películas malas, que alguna ha salido más o menos decente, entretenida. O sea, yo no creo que es un género, pues eso, que a lo mejor es más de acción, de un más de superhéroe a lo mejor. Sí, es que sí. Entonces yo no lo veo medio original, ¿vale? Dentro del panorama zombie creo que mete un poquito de un concepto diferente. Lo que pasa es que creo que en general la mayoría se les va un poco de las manos. Y sí. Ya con la última, ya es que no te cuento, pues se les va... Yo con las 3 primeras, muchísimo. Lo más que puedo decir es que, claro, el problema es que es siempre más de lo mismo. Ya. Pues, bueno, aquí yo creo que ha empeorado todo para que no sea más de lo mismo, pero a mal. Bueno, yo diré que uno de los principales aliciantes que hay para ver Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3 y Resident Evil 4 es ver a Mila Jovovich repartir caña y matar zombies. Eso es, básicamente. Y los vestidos que lleva, ya está. Eso es lo que tiene esta película. Bueno, yo tengo que decir que el vestido con botas militares no me pega. Ya está. Mi aportación de moda de hoy. Sé lo que quieres decir ese. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, está bien. Ya, no sé por qué los hombres dicen que sí, pero yo no lo veo. No lo veo. Y cuando lleva la bata del hospital, mejor todavía. Bueno, corramos un tupido velo. Con botas militares o sin ella. Bueno, pues vamos a ir a lo clásico. Vamos un poco de clásico a ese que dices tú que está endiosado y que no te convence que lo endiosen tanto. Aquí lo voy a poner por... Tú lo has puesto orden más cercana, más lejana. Yo voy a ir al revés, ¿vale? Coméntalas tú todas que yo no tengo ganas. ¿Sí? Qué malvado eres, ¿cómo eres? Pues yo, Sara Romero, ¿has visto alguna? Vi Dawn of the Dead, la del 78, la vi. Pero hace unos cuantos años y al ver la nueva de Zack Snyder, algunas cosas recordé de la, de Romero, pero bueno, la tengo en una nebulosa. Que va antes otra. Empezamos con la primera, que es Night of the Living Dead. Toma ya, ¿eh? ¿Cómo te has quedado? Genial. De 1968, que es de las primeras, pues en blanco y negro. Y bueno, tengo que decir que la vi. Y el género empieza con el... Pues estos son zombies más bien lentos, ¿vale? Muy torpe, todo muy... Que no parece muy difícil huir de estos zombies, ¿vale? Ni matarlos. A no ser que te aparezcan 10.000, no es complicado. El caso es que pues empieza, pues eso, es como un... Unos hermanos tienen que ir de un sitio para otro por X motivo y de repente se encuentran en el cementerio, porque tienen que ir al cementerio a visitar, a dejar unas flores o algo así. Y se encuentran en el cementerio y está la típica rubia super pava de la muerte, a más no poder. Que grita, ¿vale? Que sí, ¿cómo? Que grita, digo. Que sí, o sea, es demasiado exagerado el papel. Y bueno, ahí en el cementerio aparece un hombre zombie que ella educadamente, oh, perdone, perdone, que mi hermana se está metiendo con usted, claro, se come al hermano y es cuando ella se da cuenta que pasa algo raro, ¿sabes? Y a partir de ahí se queda en shock toda la película, como... Ah, ah, oh. Se ha comido a mi hermano, uy, aquí algo sospechoso. Yo me pasé los 15 minutos, los 15 primeros minutos de película pensando, Dios, que le peguen una torta a esta tía, que le peguen una torta a esta tía, que le peguen una torta a esta tía. Y cuando por fin llega el momento tan esperado de que le pega una torta, fue como ¡bien! Después de que le pega una torta a la tía, la peli mejora. Por supuesto. Y va, ya te quitas ese peso de encima y va todo bastante mejor. El caso, bueno, que hay más que contar el tema de los zombies, porque ya te digo que es. Sí, están todo lleno de zombies, pero como los zombies son tan torpes, pues tampoco pasan de la casa, ¿vale? Porque la chica al final entra en una casa huyendo de los zombies. No rompen ventanas. Los zombies son muertos vivientes. Y bueno, pues eso, llega a una casa en la que se encierra, donde llega también otro personaje, que no recuerdo nombres, me vas a perdonar, que es un negro, y luego dentro de la casa, en el sótano, estaba escondido una pareja de novios medio jóvenes y un padre con una niña y una esposa, que la niña está enferma, ¿vale? Entonces no se sabe mucho más de eso, o sea, que está enferma, pero está allí. Y es más la interrelación entre todos en la casa, que los zombies están en segundo plano. Sí, vamos, como hemos dicho antes, eso realmente es lo que hace que una película sea interesante, porque ver gente matar zombies todo el rato, la verdad, a mí me aburre mucho. Sí. Y es lo que yo le pillo como defecto a la mayoría de las que yo considero para ver. En cuanto veo que es del tipo matar zombies a casco porro, digo, ¡buah! Huyo directamente. Pues está, lo interesante es eso, que a lo mejor se viene un poco de eso, porque ya te digo, los zombies son como muy... Tienen miedo al fuego, esto por ejemplo, que normalmente no tienen. También una de las cosas de curiosa es que lo que hablan es que es una infección del planeta Venus o algo así, que ha... de un meteorito que ha caído y ha infectado y ha hecho que se levanten los muertos. A lo mejor poca la diferencia que puede haber. Pero ya digo que después de la torta de la tía, la peli va mejorando. Pues esa película se supone... Hasta hacerla invisible, para ser de la época que es y... Sí, sí. Actualmente, así en corto. Luego está Dawn of the Dead, que es sobre la que se hizo el remake, de la que os contábamos y os... aconsejábamos ver, que es de 1978, hasta que me contestas que has visto, como en el otro, como en la otra película también el escenario es un centro comercial, pero luego tiene pocas cosas más en común con respecto a la otra, ¿eh? Ya digo que no me acuerdo prácticamente nada de la original. Yo la vi las dos, y es el único punto en común que vi es eso, que se desarrolla en un centro comercial. De decir que la protagonista sí que se da un aire con la protagonista de la otra película, pero bueno, tienen profesiones diferentes, el argumento pues varía un poco, no tiene que ver mucho el uno con la otra. Y bueno, luego está Day of the Dead de 1985, que esta no la he llegado a ver, No sé si tú. No. Tampoco, pues no vamos a decir nada de esto, ni la vamos a aconsejar, ni la vamos a desaconsejar. Y Land of the Dead. Que tampoco... Que como fijáis, todas se llaman igual. Sí, y de estas películas han hecho remakes al menos de 3, yo creo. Sí. Pero digo, por ejemplo, el remake de Land of the Dead, el punto en común que tiene es el centro comercial. Yo no lo veo. Bueno, ahora llega el tiempo de... ¿Qué podemos... Las conclusiones. Sí, ¿qué podemos sacar de aquí? ¿Qué podemos sacar de aquí? Como decía, lo de que todas las pelis de zombies se llaman igual, que todas son un homenaje o remake a otra. Y bueno, al final es eso, que yo creo que es un análisis que, como dices tú, que matar zombies no tiene más historia que matar zombies, que muerto uno, muertos todos. Que es más la historia que se pueda mezclar en... ¿Cómo interactúa la gente en un apocalipsis? Efectivamente. Entre ellos. Claro. El tema de perder la humanidad y la civilización y todo esto, que es lo interesante. Y en así tener que mantenerla para tratar con los que están todavía vivos, porque hay muchas veces que se pierde tanto la humanidad, le está matando a los zombies, que al final te da igual matar al de al lado. Entonces, y que el de al lado te vaya a matar. Entonces es muy complicado. Sí. Es que, ya digo, una de las cosas que, de las pegas que yo le doy al género zombie es precisamente ese. Las que tiran más por el matar zombies a casco porro me suelen aburrir. Y las que son interesantes son las que tienen algo más. Las que tienen personajes interesantes, las que cuentan algo más que aparte de matar zombies o de sobrevivir. Porque si no, ya un vista una, vista todas. Yo creo que al final también otra de las cosas que te llama la atención de las pelis de zombies es que al final nadie termina sobreviviendo. Es muy complicado sobrevivir a un apocalipsis zombie. Sí. Porque cuando seas el último, todos los zombies van a venir a verte y al final, aunque estés en un sitio súper seguro, un millón de zombies empujando una pared la terminarán tirando. Creo que ya podemos acabar con la parte audiovisual de... ¡Yuhu! Del episodio y entrar en tu parte, porque es prácticamente tu sección de cómics y libros sobre zombies. Bueno, pues yo voy a hablaros un poquito sobre... Ya hemos hablado durante bastante tiempo sobre películas de zombies. Y podríamos seguir, yo creo que hasta no parar nunca, ¿no? No, mejor no. Nos tuvimos que pasar un filtrado. Bueno, pues yo voy a hablaros un poquito sobre cómics y libros. También hay un sinfín de cómics y libros de zombies, ¿vale? Pero bueno, yo os voy a contar lo que me han recomendado y lo que he medio leído, ¿vale? Uno de los que he leído es Guerra Mundial Z, de Max Bruce. Y esto cuenta el tema del mundo zombie como si fuera una guerra mundial. Es decir, como si, imagínate, después de la Segunda Guerra Mundial, pues es una persona que ha tenido que crear los informes sobre lo que ha ocurrido. Y en los informes le dicen que tiene que quitar todo lo personal, que es decir, que quite las historias, que quite todas las cosas que sean un poco personal, tiene que quitarla y dejar solo los datos. ¿Y qué hace con todo eso que quita? Escribir un libro. Entonces va contando todos los testimonios que ha tenido que escuchar para hacer el informe. Y va haciendo una sucesión de pequeñas historias y pequeñas de cómo vive la gente. Cómo ha vivido, pues, desde el inicio de las primeras infecciones hasta el final. Pero todo desde un punto de vista, pues, muy documental. ¿Qué es? ¿En plan cuenta varias historias diferentes de varios personajes? Que pues, simplemente va contando, pues, mira, yo... Es eso, como un entrevistador y imagínate que tiene que hacer... Que tiene que... Es eso. Y la parte personal es personal de un informe para el gobierno. Entonces, él ha tenido que ¿cómo se enteró usted de que eran infectados y no eran no sé qué? Pues mira, yo me enteré ya cuando los teníamos encima, no lo sabíamos. Pero ajá. ¿No está usted traficando con mercancías? Sí, o sea, como si fueran informes de interrogatorios o algo así. Exactamente. Ajá. Que a él le dicen que tiene que eliminar todas esas cosas que no son vinculantes a un informe, que en el informe solo quieren datos. Y dices, pero ¿cómo no voy a dejar los informes en una guerra? En una guerra lo más importante es el tema personal, es lo que te hace no repetirla. Que los datos están muy bien, pero creo que lo importante es lo personal. ¿Ves? Pues este libro sí que creo que me lo apunto. Vale. Para leerlo, porque tiene buena pinta. Sí, o sea, sobre todo la forma de tratarlo. Lo trata de forma muy seria, ¿vale? Porque, por ejemplo, una de las teorías que saca dice, vale, ¿cómo te crees que aparecen los infectados? Pues supone que empiezan los infectados en China, no recuerdo mucho cómo empezaba, pero la forma de trasladarse, todas las infecciones, pues además de que la gente se va trasladando, se va no sé qué, pues uno de los focos que decía era por los trasplantes de órganos. O sea, ¿por qué te crees que empiezan tantas infecciones por los hospitales? Porque va a los hospitales de la gente con dinero que necesita un trozo de hueso, un trozo de no sé qué, y está el mercado negro de los órganos. ¿De dónde salen? De chinos que acaban de morir y les quitan un órgano y lo traen para acá y nadie lo mira. Anda. Fíjate tú. Qué curioso. Entonces, ¿por qué? Por ahí empiezan, se extiende el este. Y, por ejemplo, países que deciden, pues... O sea, ¿cómo es eso? Muy curioso. Es que no quiero contar mucho por si... Libro... Es la idea general. Este libro me suena que quieren adaptarlo al cine. Pues sería interesante sobre todo por cómo lo trata. Lo que pasa es que no sé yo... A lo mejor hacen una... un descalabro total. Lo quería hacer el director de... La última de Bond, Quantum of Solace. Sí. Pues el director de esa peli... que no recordará el nombre, creo que era Mark Foster o algo así, creo que la iba a dirigir y no sé si era Brad Pitt el que iba a hacer del protagonista o algo así. A ver cómo sale. Yo te digo que no debe tener mala pinta, pero sobre todo el tema de tratarlo. También de Mark Bruce, que parece que solo se dedica a hacer cosas de zombies. ¿Tú qué eres, Mark Bruce? ¿Tú qué eres? ¿Experto en zombies? ¿Tú qué eres? Bueno, voy a contar un poquito de Mark Bruce, que también me he documentado sobre él. Y es hijo, a ver si te suena, de... Ya sé de quién es hijo. Por el apellido, ¿no? Soy así de listo. Sabía yo que te iba a sonar. Ja, ja, ja. Es hijo pero, ¿y sabes quién es la madre? Eso no. Ah. No. Pues la madre es Anne Bancroft. Ah, vale. Y sí. El padre es Mel Brooks, que no lo hemos dicho al final con la tontería. El actor Mel Brooks, efectivamente. Bueno, pues... del 72, de Nueva York, y había sido guionista de Saturday Night Live. Bien dicho, bien. Luego, sí, lo he estado ahí, desde el 2001 hasta el 2003. Y luego, pues eso, o sea, metí un poquillo en el tema de los zombies, su libro más conocido es ese, Zombie Guía de Supervivencia y Guerra Mundial Z. Y bueno, voy a ir con la guía de supervivencia. A lo mejor es más tono de humor. Yo creo que es más tono de humor y cuenta un poquillo el cómo sobrevivir a una apocalipsis zombie. Es decir, pues se dice que cómo tienes que armarte, cómo tienes que estar tu casa, consejos, qué debes de hacer. Es más, como el título dice, más práctico que otra cosa. Y ya está, ahí me quedo, ¿vale? O sea, que los dos muy recomendables, por lo que dices. Yo a lo mejor recomiendo más el primero, el de Guerra Mundial Z, por el tono. El otro es que es más humorístico y... Bueno, ¿qué pasa? Es que... esto como libro, pues está gracioso para tenerlo, mirarlo, pero así tan... Es mucho más recomendable el de Guerra Mundial Z. El otro es más cómico. Tienes que hacerte la idea que te están explicando cómo asegurar tu casa de un ataque zombie. Entonces es poco... práctico, la verdad. ¿Sabes? ¿Qué pasa? Un manual de autoayuda. Sí, pues hay cosas interesantes, como que ¿qué tienes que hacer? Dejar siempre una vía de salida y dejar una mochila preparada en la vía de salida. Claro. Pues tienes que salir corriendo y con tu mochila preparada. Este es el libro del protagonista de Zombieland, perfectamente. Es el libro que usaría él. ¿Cómo tienes que asegurar tu casa? Si es de una planta, si es de dos, si es una oficina, si es un piso. Entonces, pues, es recomendable porque yo creo que el tono, si te lo tomas con tono de humor, tiene gracia, ¿vale? ¿Cómo sobrevivir? Hay un apartado que es cómo sobrevivir a lo... ¿Cómo hacer en una pelea zombie, pero bajo el agua? ¿Qué debes usar? ¿Qué no debes usar? ¿Pero los zombies debajo del agua? Ah, él dice que hay zombies debajo del agua. Ah, ¿qué? Él es experto. Vale, yo hasta ahora solo he visto que se les va muy mal el agua, vamos. Que eso de ducharse, no, que no lo huelen. Bueno, y... Vale. Y bueno, ahora voy a hablar de cómics. Que todo este episodio también viene... Ojo al dato, oyentes. Todo lo que hemos hablado aquí es porque... ¡Por un cómic! ¡Ajá! Porque Ángel ha leído un cómic. ¡Ay, qué influenciable es Ramón! No es solo por un cómic. Es porque de este cómic van a hacer el estreno, que ya está filtrado por casi todos los lados, el 1 de noviembre. Además van a ser, va a ser Halloween. Entonces todo está relacionado. No porque yo me haya leído un cómic. Ya. Sino para que la gente cuando vea la serie que van a estrenar, pues sepa, esté documentada. Claro. Entonces, ¿de qué cómic voy a hablar? Voy a hablar del cómic de Muertos Vivientes, es el título en español, y en inglés es Walking Dead. Más o menos el mismo. En la serie se llama igual, The Walking Dead. Efectivamente. ¿Qué decir de este cómic? Pues que está escrito por Robert Kirkman, que es el mismo que también escribió Marvel Zombies del 2005 al 2007, y está dibujado por Tony Moore y luego por Charlie Atlas. Ese mismo. Que la publicación en inglés y en español es diferente. Aquí se hacen recopilatorios en tomos. Así que en Estados Unidos se reemplazó creo que en el número 7. Y en España, pues el primer tomo es del primero, de Tony Moore. Y ya los siguientes restantes son de Charlie Atlas. A mí personalmente me gusta más el primero, pero bueno, te terminas acostumbrando por el dibujo del segundo. Ahora es cuando yo digo sí. Sin tener ni idea, porque no lo he leído. Claro. Y bueno, es del 2003, en España lo publica Planeta Agostina en 2005 hasta 2010. Y bueno, creo que este hombre lo que le pasó es que vio la peli de 18 semanas después, dijo, la idea está bien, pero el resultado es una mierda. Voy a hacer algo mejor, porque empieza básicamente como empieza la peli de 28 semanas después. Es decir, un tío que de repente se despierta de un coma. 28 días. Eso, 28 días, se despierta de un coma y está todo desierto. Entonces ese es el comienzo. Luego el tío es un policía, se llama Rick Grimes, al que le han pegado un tiro en un policía de estos de pueblo que no ha sacado el arma en la vida, y la primera vez que él tiene que sacar el arma, pues le pegan un tiro y se queda en coma. Tiene una familia, una mujer y un hijo, el mejor amigo que es el amigo policía. Y bueno, pues eso, él de repente se ve que se despierta, se entera de lo que ha pasado y se va a buscar a su familia a donde cree que ha ido, que es la ciudad más grande. Por suerte no logra entrar a la ciudad porque entra a la ciudad, pero antes de que se lo vayan a comer vivo, le salva una persona y... Ya a partir de ahí, pues entra en una comunidad con más gente, etcétera, etcétera. Y cuentan más que el tema de los zombies, cómo sobrevive la gente en comunidad en un apocalipsis. Lo bueno del tema de los cómics es que a lo mejor se alarga más que las películas de zombies, que normalmente empiezan y terminan y casi siempre se explica qué pasa, de dónde vienen los zombies. Aquí no se explica. ¿De dónde vienen los zombies? No te creas. Hay muchas películas en las que no se explica de dónde vienen los zombies. Aquí no se explica para nada el tema de los zombies. También es mucho más largo. Aquí pasa un invierno y una primavera y un verano. Entonces también tiene datos como que los zombies en invierno se mueven menos. Se quedan como hibernando, ¿vale? Hacen diferenciación entre clases de zombies. Te mueven menos que un zombie en invierno. No, es un chiste nuevo, ¿eh? Pues sí, ahí hace diferenciación con eso. De repente están en invierno y como que en invierno hay menos zombies. Y en verano de repente es más. Tiene también diferentes zombies. Lo llama merodeador. ¡Ah! ¡No me va a salir nunca! Merodeadora. Merodeadores. Gracias, Ramón. Gracias. ¿Cómo es? Merodeador. ¡Ah! ¿Qué me pasa con esa palabra? Bueno, ¿qué ha dicho Ramón? No hagas chistes sobre esto, por favor. Como si no lo hubieras escuchado. Bórralo, edítalo. El caso que los diferencia entre unos que van dando vueltas buscando comida y otros que simplemente se están quietos, sentados, y si no los provocas, pues no, ni se mueven. Son pacíficos, ¿no? Si no los provocas. No son pacíficos, o sea, provocarlo es casi pasar por delante de ellos, ¿vale? Pero hay otros que sí van cada dos por, o sea, que están continuamente dando vueltas buscando comida. y otros que no, que se sientan, y si la comida no pasa por delante de ellos, no hacen nada. Ajá. También hay otro dato de cabezas cortadas que siguen intentando comer. Y bueno, simplemente que está muy bien el cómic. Yo voy por el tomo 6 en español y estoy hiper enganchada. ¿Y cuántos tomos son? Son 10, creo que hay en español. Ay, siempre el maravilloso mundo de los cómics con sus tomos. Ay, es muy interesante, ¿verdad? Así es como, no quiero que se acabe nunca, no quiero que se acabe nunca. Claro, claro. Decir que la serie que se va a estrenar ya en noviembre... ¿Sí? ¿El 1? Basada en este cómic... Es en la cadena AMC, la misma de Mad Men, o Breaking Bad, o Rubicon. Y que la... Lo vas a ver bastante fiel al cómic. Sí, y la ha desarrollado el famoso director de cine Frank Darabont, que es el de La Milla Verde y The Majestic, por ejemplo. Así que, bueno, en teoría tiene buena pinta. Y yo que no soy muy de zombie, y estoy pensando si la veré o no, quiero decir. Yo, desde luego, el cómic es muy recomendable, ¿eh? Ya empezamos. Ya empezamos. Me quiere convertir al comiquismo. Y terminaré consiguiéndolo. Bueno. No, de verdad, es muy recomendable el cómic. Y ya para terminar, ¿no? Creo que tienes por ahí algo. Sí. Tengo consejos prácticos de supervivencia para zombies. No, no. ¿Y no ibas a comentar Los Abandonados o algo así? Bueno, otro cómic de zombies, que es Los Abandonados, de Ross Campbell. Y también cuenta, o sea, por ejemplo, Ross Campbell me gusta, es un autor bastante curioso, por el... es muy indie, creo, por la forma de dibujar. Y bueno, sí, también es otro zombie de cómics, ¿vale? De otro zombie de cómics. Otro, perdón, es verdad, otro cómic de zombies. De cómo dos amigas de piana sobreviven a... a un apocalipsis zombies y entre amigas y es un poco, también cuenta la relación entre personas, etcétera, pero cuenta desde otro punto de vista, a lo mejor un punto de vista más adolescente, más con mis más pasos. Un tomo solo cortito y bueno, es más recomendable de Los Muertos Vivientes, pero bueno, es otro dato, otro apunte. Ajá. Lo referente a cómics, que tan seguro que hay un millón de cómics de zombies y más ahora. Seguro, por ejemplo, también lo que comentaba, que el de Los Muertos Vivientes era el mismo que Los Marvel Zombies, para que no lo conozca, Los Marvel Zombies, ay, que me acelero, es el universo Marvel, pero imaginaros todos los personajes de Marvel siendo zombies. ¿Los personajes te refieres a los...? Capitán Planeta siendo, sí, con la mitad de la cara arrancada y... Madre mía. Es un universo paralelo. Sí, he escuchado por ahí que está muy de moda meter zombies en las series de... Pues bueno, es el 2007 y es básicamente su historia, pero en este universo paralelo donde los personajes de Marvel son zombies. Madre mía. Hombre, es curioso, por lo menos. No, no, imagínate, sí, sí. Imagínate superhéroes zombies. Mejor que lo que suelen hacer de lo matamos y lo resucitamos con nuevos poderes, pues sí. Sí, pues por lo menos. También no te creas que de universos paralelos se están quedando cortos, ¿sabes? Que ya. Yo no sé ya cuántos universos paralelos tiene ambas compañías, entre DC y Marvel, y sus universos paralelos, te pone a ver la mitología de los superhéroes y hay un millón de ellos. Claro, eso, ya, por cierto, algo que comenté en la película Fido, ¿no? Que ahí meten el tema de que es un universo paralelo con zombies, o sea, era otra innovación que tenía esa película. Sí, es que yo creo que lo de los universos paralelos es como... A partir de aquí voy a hacer lo que me dé la gana y da igual lo que haya hecho. Sí, es una excusa para eso. Así mola, no tienes responsabilidades. Sí, es totalmente eso. Lo que pasa es que yo creo que a mí personalmente, yo creo que sobre todo para la gente que de repente se va a meter en los cómics, encontrarse con eso es como un mareman de todo, que dices, ¿qué hago? Sí, sí. Me parece demasiado. Bueno, y ya ahora bueno, sí, hemos terminado con la parte de recomendaciones. Sí. Y con mi aviso me he puesto... Me he puesto furiosa, Ramón. Me has hecho que me enfurezca. Consejos prácticos de supervivencia para cuando haya una... Va a ser bastante cortito. Simplemente decir... A ver, el tema de armas, que ya os comentaba que aquí en España lo tenemos muy, vamos a decirlo malamente, jodido. A no ser que tu familiar tenga una tienda de armas. A no ser que tu familiar tenga una tienda de armas. Y que te pille cerca y etcétera. Sí, o coges un autobús a toda hostia o lo llevas complicado. Pero imaginaos aquí en España que poca gente tiene armas que la munición está también controlada y que... ¿Sobrevivirían la Guardia Civil? La Guardia Civil y tampoco, yo creo que también la munición contada, ¿sabes? Y que no han sacado la mayoría. La arma de la Guardia Civil que es del año catapum. Madre mía. El tema de armas aquí en España, y eso, tendríamos que aficionarnos al béisbol, dejando de tanto fútbol. Claro, para estar preparados. Y que palos de béisbol en la casa. Porque tú, mira alrededor tuyo, Ramón. ¿Qué usarías como arma contra zombies? Ramón. Como no utilizas DVDs. Pues así estamos. Yo voy a mirar a mi alrededor. No. No tengo nada que tirarles tampoco. Pues que, por favor, los que nos estáis escuchando, oyentes, pararos 10 segundos, mirar a vuestro alrededor y mirar si tenéis armas con las que defenderos de los zombies. Os vamos a dar los 10 segundos. Mientras yo voy a dar un poquito, dar al pause, lo hacéis y yo sigo contando las cosas, ¿vale? Esto es muy poco radiofónico, Ángela. Pues voy a seguir contando. Es que yo voy, o sea, me salto las reglas, Ramón. Esto es el universo paralelo de lo radiofónico. Ay. Siguiendo con esto, es solo una demostración práctica de la realidad en España. Armas para todos. Por si acaso. Dicho esto, ¿qué podemos usar como armas convencionales? Pues tenemos martillos, mazas, palancas, que son relativamente útiles, pero lo que decía antes, que yo creo que el cerebro de una persona, igual que el de un zombie, es bastante duro, que darle un martillazo no es tan fácil como para destruir, que tiene que darte cuenta que solo tiene una oportunidad. Entonces yo veo mejor una maza o una palanca que un martillo, que también es muy corto y te pueden agarrar para tirarte de la mano y quedarse con tu mano y comértela. Otras cosas útiles pueden ser los hachas, los machetes, como en la película, machetes, que se necesita a lo mejor menos fuerza y son más certeros a la hora de machacar cabezas. Cortarlas. Qué útil, qué sangrienta me estoy volviendo desde que estoy con los zombies, te lo juro, me estoy deshumanizando. Yo te voy a decir cuando acabes cuál es mi favorito para sobrevivir. Luego voy a decir una cosa súper... especial. ¡Ja! Sí, esto me ha encantado cuando lo he leído. No he parado de reír en 10 minutos. Que es la pala Shaolin. Toma ya. ¡Ja! Es del 1700-1100 a.C. aproximadamente y es muy útil porque tiene como un metro de largo aproximadamente y en una de las partes tiene como una cuchilla en forma de campana grande y en la otra una cuchilla pequeña en forma de luna. Entonces, aparte de que tiene un metro de distancia, pues tiene las dos cuchillas con las que puede manejar. Y era una herramienta para el arado que los shaolines se la cogieron como arma. Y es una de las armas más útiles porque además de su ligereza, pues las cuchillas y que tenga un metro de distancia y todo eso, es una de las más útiles. La bala shaolin, acordaros, que si la veis algún día tenéis que comprarla por si acaso. Me das miedo. Te di miedo. Otra arma pues también puede ser útil porque las espadas van a ser muy pesadas. Pero tenemos lo que tanto nos gusta a nosotros, que siempre decimos que vamos a echar una lucha a katana. Efectivamente, eso es lo que yo iba a decir. Esa es la que yo elijo, una katana. Una katana. Como no se puede usar el láser, pues... Pues ya la imagen la pondremos. Pero bueno, lo importante sobre las armas que tienes que hacerte cuando vayas allá, mira a tu alrededor y has visto lo que podrías usar sí o no de arma, tienes que hacerte preguntas. ¿Puede romper el cráneo de un solo golpe? Si no... ¿Puede decapitar de un solo golpe? ¿Es fácil de manejar? ¿Es ligera? Y la última pregunta, ¿es resistente? Es decir, ¿el martillo Ikea va a durarte más de un zombie? Pero entonces, claro, es que si te das cuenta, esas preguntas, las armas de fuego, la mayoría que se utilizan en las películas no las cumplen. Pues no las cumplen. Pero como disparan a distancia, los muy cabrones... Y todos aciertan, no te jode. Sí. Uy, perdón. No, puedes, tranquila. Estamos en un podcast explícito. Es verdad, ya podemos decir lo que quieras. Sexo, droga, rock and roll. ¡Intereconomía! Sí, la verdad es que sí, en las películas suelen acertar entre los dos ojos, prácticamente, cuando disparan. O con las escopetas de cartuchos, les vuelan directamente a la cabeza. Pues, por eso de que dices... de que el cráneo es duro en realidad no lo es, porque en las películas, no sé en otros medios, pero en las películas y en las series que he visto... No creas todo lo que dicen las películas. El cráneo está hecho, la madre naturaleza lo ha hecho, para que sea una de las cosas más duras que hay. Sí, algunos más dura que en otros, pero yo te digo, es que los que yo he visto, los zombies están reblandecidos. Y cuando les pegas un tiro, sueltan trozos ahí de carne y de cráneo como nada. Hombre, un tiro es un tiro. Pero ya te he dicho que yo voy a tratar el tema de las armas sabiendo que estamos en España y que no vamos a tener exceso, o sea, de armas. España seríamos como los bestias que sobreviven a los zombies porque somos más cazurros que nadie. Y vamos con... Incluso teniendo una armería cerca, tienes que pensar que la armería tiene el sistema de seguridad que probablemente nos cueste más abrirla que un supermercado o cualquier otra tienda. Entonces vamos a eliminar la arma y yo os voy a contar que si encontráis una pala Shaolin, la vayáis comprando por si acaso. Ya lo he dicho. Otra cosa que puede usar contra los zombies, pues la armadura. O vais al museo, cogí una armadura de esas convencionales, pero no, de esas no, que pesan mucho. ¿Te imaginas con la armadura andando y...? No, es que no podrías andar directamente. No podrías, efectivamente. Luego tenemos la acción de la cota de malla, que sí, nos salva de los mordiscos y tal, pero también es bastante pesada. Sí. Vale. Y tenemos otra opción, que no sé si la has pensado, pero te serviría para dos cosas. Empiezo. ¿Qué es? Es los trajes antitiburones. ¿Eh? Que son muy ligeros, que más o menos tienen movilidad con ellos, y además de ser de cuerpo entero, te salvarían de los mordiscos. Claro, y los puedes encontrar en cualquier tienda. En el Corte Inglés seguro que lo tienen. Venlo comprando con la pala Shaolin. Vale, buena pinta. Que sea un en tu armario, pala Shaolin y traje antitiburones. Pero es muy práctico. También hay que decir que sí te salvaría de un mordisco, pero a lo mejor si te muerden no te van a hacer arrancar la piel, pero sí te pueden partir un hueso o lo que sea. El caso es que es muy práctico, yo lo voy aconsejando. Y bueno, hasta aquí yo creo que... ¿Ya? Voy a decir más consejos prácticos. Cosas muy útiles es tener el pelo corto. ¿Por qué? Porque los zombies agarran. ¿Vale? Entonces, si tenemos melena, más fácil que te agarren de la melena y acaben... O sea, tiene más posibilidades de morir la gente con pelo largo que la gente con pelo corto. Importante también, dejaros de campana, olvidar a la moda. Es decir, ropa apretada. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, los zombies agarran. Si llevas tu súper fantástica camiseta con manga acampanada, ten por seguro que va a haber un momento que te van a agarrar de la manga de campana o de la camiseta hiper grande de rapero y te van a comer. Y si corren más todavía, claro. Y si corren más todavía. Así que ropa ajustada, pelo corto. Algo más. Pala Shaolin. No utilizar gafas. No utilizar gafas. Sí, también. Porque si no, te quitan las gafas, te quedas medio ciego y ya a saber cómo sí, huyes así, de los zombies. Esperando para la. Operados o con lentillas todos ya. Venga. Y bueno, ya podría extenderme otro podcast entero sobre cómo asegurarla. Vuestras casas, etcétera. Pero bueno, de momento iros cortando el pelo, iros teniendo una pala Shaolin. Y como decía el de la peli de Zombieland, hacer ejercicio. Eso. Es muy importante. Porque como os toquen de los zombies que corren, ¿vale? Tenéis que correr más. Una cosa muy importante de los zombies es que aunque no corran, están muertos y no se cansan. ¿Vale? Esto es como ¿los acordáis históricamente el cuento de la tortuga y la liebre? Pues. Vosotros vais a ser la liebre, pero la tortuga no va a parar nunca. Y a veces la tortuga aquí corre que se las pela, así que... Las pela, así que eso es una desventaja. Y después de esta leve y ligera conversación sobre zombies... Que apenas y perdonad que os diga que hemos parado porque tendríamos para hablar. Es más, voy a contar. Es que no puedo parar, vamos, no puedo parar de contar cosas sobre zombies. No lo he encontrado, pero me comentaban que había. Yo que vivo en Málaga, para todos los que no lo sepan, súper encantado el lugar. Bueno, pues yo que vivo aquí me contaban que había varios libros que habían escrito sobre cómo vivir una apocalipsis zombie en Málaga, donde lugares a donde deberías ir, etc. Y ya puedes seguir. Dicho todo esto, Lo siento, Ramón, por saltar todo lo que me dice la torera. No pasa nada. Solo decir, amigos oyentes, que a esto que os vais a escuchar hay que añadirle como media hora de conversación telefónica que tuvimos hace unos días. Sí. Sobre zombies. Pero no lo grabaste, ¿no? No, no lo grabé, por suerte. Y lo de la guía esa de supervivencia de zombies en Málaga, se me ocurre, eso es un negociazo. Se puede hacer en Sevilla, en Salamanca, claro, claro. En Madrid, en Barcelona, eso... Lo que me enseña es que no existan más lugares. Se puede explotar. Voy a hacer un blog simplemente de eso. Una red de blogs. Que te vayan diciendo cómo sobrevivir en cada sitio, decir, pues mira, este edificio es el más seguro. Brutal. Bueno, ahora vamos allá la parte final del podcast, que es la sección de los oyentes. Ya hemos llegado aquí a la sección de los oyentes. En primer lugar, hay que agradecer en iTunes las reseñas que nos han dejado Adolfillo y Roberto Pastor. Muchas gracias. En Facebook nos ha comentado un tal Luis Fletcher, que tiene un nombre muy curioso, que algo sobre la música de fondo, que dice que si nos hemos planteado dejar la música de fondo siempre, que a veces distrae. Bueno, aquí yo soy el responsable un poco de producir el podcast y de editarlo, tengo que decir... Voy a decir que para lo que decimos... Claro, efectivamente, así os entretenéis con la música si no os gusta lo que decimos nosotros. Pero bueno, la idea es que yo básicamente soy el que me encargo de editarlo y es la forma que tengo de hacerlo, lo siento, no pensamos en quitarla. Cuando digo pensamos, digo en pienso yo, porque soy el responsable de hacerlo, así que no sé. Es la forma que tengo de hacer los podcasts, lo siento, es así, seguirá la música de fondo. Donde mande patrón no manda marinero. Entonces tú eres marinera. Que te no pongan peli porro de música, ¿qué? Digo que entonces tú eres marinera. Bueno, efectivamente, algo así. Bien, después en correo electrónico. Pues oye, yo te voy a decir una cosa, que yo pienso que la mejor manera de sobrevivir a un ataque zombie es en barco. No puedo parar. Para ya, por favor. Decía que tenemos correo electrónico de Iván Neila y de Miguel. Gracias por los emails. Miguel además participa en el concursazo. ¡Qué valor, qué valor! Pero lamentablemente ha fallado. Además hay que decir que intenté responderle personalmente al correo que nos envió, pero por lo que sea falla. Eres testigo, Ángela, que intenté responderle. Sí. Y básicamente en el correo nos decía que tal y como había tarareado la canción, que le recordaba a una película de su infancia, Chitty Chitty Bam Bam. Así soy yo, me encanta devolver la infancia a los oyentes. Claro. En fin, cosas que pasan. ¿Qué más cosas? Sí, comentarios en el blog de Shaconi, Jorge Is, que es de Pánico en el Núcleo y de Pelotas Como Puedas, que son podcast, y Jorge CM, de Auténticos Creyentes, y José Ángel, gracias por vuestros comentarios. Shaconi preguntaba sobre Fins, que si vale la pena verla, porque a él le gustaba Expediente X y que empezó a verla en su momento, pero no pasó de nada. Yo digo que sí, que soy súper fan de Fins. Es una serie que vale mucho la pena, que tiene personalidad propia, porque sí, al principio recordaba mucho Expediente X, pero luego ya se va por su propio camino y la mitología y toda la serie no tiene nada que ver. Sobre todo a partir de... séptimo, octavo episodio de la serie, de la primera temporada, es cuando empieza un poco a tener personalidad propia, por así decir. Así que sí, es súper recomendable. Fringe para Shaconi y para todos. ¿Qué más? Jorge CM nos dice que ha estado en la... Me está otra vez boicoteando Ángela Negri. Jorge dice que ha estado en la urbanización de Tarragona, donde está el Mazinger Z que comentamos en episodios anteriores, y que puede demostrar que existe, que tiene fotos y todo. Que nos la mande, o que nos mande el link. Que no es un invento. Bueno, pues si quiere pasarnos fotos, que nos las pase. Nosotros no nos vamos a negar. No. Y la pondremos en episodios siguientes, o no. O simplemente la disfrutaremos nosotros personalmente. Nos aprovecharemos de él. Me encanta, Ramón malvado. Sí. Tendría muchas más posibilidades de sobrevivir a un ataque zombie si es malvado. No, para ya, por favor. ¿Qué más? Sí, José Ángel. Oye, una pregunta, Ramón. ¿Cómo sobreviviría el Doctor Who a un ataque zombie? Piensa que tiene una máquina del tiempo que puede viajar en el tiempo y en el espacio. Ay, sabes que lo hago por ti. Gracias a todo esto. A ver, ya me he desconcentrado. Sí, que José Ángel nos corrige un poco porque hablamos de Futurama y de que en un episodio habían desarrollado un teorema matemático para solo justo el episodio, para desarrollar, o sea, para demostrar algo que aparecía en el episodio. Y dijimos que habían contratado a un científico o un matemático de fuera y resulta que no. Eso fue una idea de pinza que tuvimos. El responsable de desarrollar el teorema fue Ken Keeler, que es guionista y productor habitual de la serie, que de hecho el tío se graduó summa cum laude en matemáticas en Harvard, o sea, oh, que pedazo de super friki matemático, super nerd que tienen en Futurama. Ahí lo lleva, ¿eh? Y para terminar, tenemos Twitter, los mensajes que nos han dejado por ahí. Teogonist ha participado en el concurso y él, tengo que decir, que ha acertado. ¡Ole! ¿Veis? No soy tan mala, ¿veis? Tenemos un acertante ahora mismo, en estos momentos, cuando quedan pocos días, porque el plazo para participar es el día 27 de octubre, el último día para participar. Pero hay un acertante. Teogonist ha acertado. Si nadie lo impide, será inmediatamente y automáticamente el ganador. ¡Ole! Pues que nos tiene que mandar las fotos desnudas a... No. Desnudo no, por favor. Para hacerle entrega del premio. No, desnuda no. La foto sí, pero sin desnuda no. Pero vamos, que el ganador oficial lo diremos en el siguiente episodio, no en este. Ah, vale. Porque ya digo que queda hasta el día 27, pero de momento ya tenemos un posible ganador, porque yo la verdad es que no soy nada optimista con que haya otra persona que sea capaz de adivinarlo. ¿Y que si hay varios, qué hacemos? Un sorteo mediante random.org. Vale, es verdad, no me acordaba. Yo ya estaba dándolo, por supuesto, que era el primero. Y tenemos mensajes en Twitter, por favor, lee el primero, si eres tan amable. El primero, déjame un segundo. El primero es que... Es que me dice que no lo diga. Sí, dilo, el de Genta Kojima. Pues que Genta Kojima dice que vende Barbie con Super Caravana. Es que además no quiero decirlo porque la quiero yo. Estoy interesada. Bueno, que vende Barbie Super Caravana con 3 habitaciones, salón con televisión plana, baño completo, cocina con todos los accesorios. Por eso digo que yo estoy interesada. No quería decirlo. Es impresionante, es impresionante. Seguro que es todo baratísimo. En fin. Ya estoy quedando yo con él. Y Roberto Pastor. Te lo pido. Dice que el GarageBand peta. Y yo desde aquí quiero decir que GarageBand mola mucho y que es un gran editor de audio y que yo no tengo la culpa de que él no sepa usarlo y le pete. Ale, ya lo he dicho. Toma, ¿ahora qué? Ala, ya lo he dicho. Y como te metas con Ramón. En fin, hasta aquí la sección de los oyentes. Podéis enviarnos correos a info@cartoonnetwork.com. Por favor, hacedlo. Podéis seguirnos en Twitter, en Cartoon Network. Podéis seguirnos en Facebook, en la página de fans /megustadores. Gustadores, qué bonito. Vamos, nos podéis enviar vuestros correos y audio correos. Sí, y acordaros de nuestra sección de contactos. Tenemos todavía un montón de gente para presentar a otra gente y os podrían conocer. Sí, es una sección de contactos que para los que no la hayan escuchado friki, antes, conozcan a otros frikis. Con todo el cariño. Simplemente tenéis que enviar un audio de menos de 2 minutos presentándoos y diciendo lo que buscáis en otras personas. Evidentemente, en tono de humor, ¿eh? Que esto no es una sesión de contactos de verdad. Pero vamos, que si queréis hacerlo en serio, vosotros mismos, no nos vamos a negar. Pero vamos, la idea es que nos conozcamos entre todos, la gran familia de oyentes y podcasters que es este nuestro podcast. Ole, qué bonito, cómo se pone Ramón a veces. Bueno, toda la información de contacto que he dicho, por si no la habéis cogido, está en nuestra web, que es cartoonnetwork.com. Ole. Y ya está, creo que ya hemos terminado por hoy. Sí, tened cuidado. Sí, tened cuidado con los zombies. Sí. Mirad a vuestras espaldas y no salgáis de noche, que están por todas partes. Y cuidado, eso, no intercambiéis fluidos con nadie, no vaya a estar infectado y os convirtáis en zombies. Muy bien, Ramón, se me gusta. Castidad, las monjas sobrevivirán, solo digo eso. Seguro que sí. Y bueno, yo lo siento por los oyentes que tenga que nos dicen siempre que lo hagamos más corto y nosotros que lo hacemos más largo, porque tenemos un serio problema con el tamaño. Sí, porque nos gustan grandes, como la del anuncio del Desextended. A nosotros nos gustan grandes. Decir que este ha sido un episodio especial y que por eso ha durado tanto. Especial. Sí, Como nosotros. Sí, somos especiales, pero especiales de como de Special Olympics, ¿sabes? Mi madre siempre me lo dice. Esto ha sido todo por este episodio Z de Cartoon Network. Yo he sido Ramón Rey. Y yo sigo siendo Angela Dini. Hasta luego. Hasta dente.